Arturo Jaureche fue una de las figuras centrales del pensamiento y la militancia por la causa nacional. Sus textos pueden leerse como intervenciones hechas al compás de los acontecimientos históricos de nuestro país. En 1935 apareció El paso de los libres, poema gauchesco que escribió en la cárcel después de formar parte del levantamiento contra el gobierno conservador de Agustín P. Justo en Corrientes. Ese mismo año, Jaureche pasó a integrar la agrupación de radicales nacionalistas Forja. Este sector se acercó a Perón y participó del 17 de octubre de 1945. Entre 1946 y 1950, Jaureche dirigió el Banco Provincia, otorgando créditos e incentivos para políticas de industrialización. Después del golpe de 1955, debió exiliarse en Uruguay. Publicó entonces, en 1956, el Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, y Los Profetas del Odio y la Yapa, en 1957. En ellos denunciaba el giro económico de la autodenominada Revolución Libertadora a favor de intereses extranjeros y a los intelectuales del antiperonismo, como Borges, Martínez Estrada y Victoria Ocampo. En la década del 60, produjo dos textos fundamentales: El medio pelo en la sociedad argentina, en 1966, y Manual de Sonceras Argentinas, 2 años más tarde. Tratan respectivamente de la mentalidad de la clase media local y de la autopercepción negativa estructurada en una serie de mitos de este sector social y de los argentinos en general. Con el retorno del peronismo al poder en 1973, Jaureche fue director de UDEBA, la editorial universitaria. Polémico, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo. ¿Usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que qué autores le gustaría ver reflejados en las páginas de UDEBA? ¿Ha de primar el criterio de difundir los autores argentinos? Y dentro de ellos, los autores argentinos que sean creadores de una mentalidad nacional y no simples epígonos de otros, reflejos, como ha sido en gran parte la cultura colonialista. Gran polemista, póstumamente se publicaron en 4 volúmenes sus intervenciones y artículos: Las polémicas de Jaureche, Que al salir salga cortando, Libros y alpargatas y Barajar y dar de nuevo. Leonardo Airaldi y Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva Forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van, ebullen, los únicos que van, ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Ebullen, los únicos que van. Yo soy sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto. Buenas tardes, querido amigo, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, Cookie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos acá nuevamente. La nueva forja, otra más. ¿Qué número? Tenemos la docena. ¿No tenemos la docena? Sí, sí. 12, sí. 12, hoy mirá. Tenemos la docena. ¿Qué la docena, felicidad? El soldado. El soldado, ¿eh? El 12, el soldado. No sabía. Mire usted, Bueno. A mí me sacaba el borracho de la niña bonita. El 11, bonita. La lluvia. El 12, el soldado. Mirá la niña bonita, 15. Bueno, un saludo a nuestra querida audiencia, a nuestro radio de escucha que nos viene siguiendo. No solo en la localidad de Puyén, sino en otros lugares donde estamos llegando en el espectro universal, que es la radiofonía argentina. Muy bien. Bueno, también invento saludos. Argentino, ¿eh? Invento argentino. ¿Sabe cómo nace la radio? Ni idea. Sé que andaba Marconi ahí tratando de hacer andar la radio. Después de la Primera Guerra Mundial, una empresa contrata técnicos para hacer la recuperación de todo el material bélico que había en los campos de batalla allá en Francia. Y van dos técnicos argentinos a trabajar ahí. Y mientras ellos trabajaban, descubrieron, porque todo era por cable, claro, descubrieron que de una trinchera a otra, en algún lugar, se comunicaban por unos aparatitos donde no habían cables, ¿no? Ah, mira. Entonces empezaron a hacer el estudio de qué aparato era y se dieron cuenta que era un radiotransmisor. Estos técnicos argentinos vuelven al país, se repatrian y empiezan a perfeccionar este aparato y se dan cuenta que ellos pueden transmitir a cualquier otro que tenga un receptor. Claro. Y de acuerdo a la antena, es la cantidad de distancia que tiene. Y hacen los locos de la azotea se llamaban, hace su primera transmisión, que es La Traviata desde el Teatro Colón. Ah, mirá qué lindo, Nada más que La Traviata. Nada más que La Traviata. 1919, mire usted. 1919, los argentinos por primera vez ingresan al espectro radiofónico con una idea que no está ni relacionada con la guerra, como fue creado el invento, y relacionado con llegar a las grandes masas, ¿no? Compartir sí. Todo, ¿no? La Argentina es un país que la mayoría de sus inventos siempre son colectiveros. Por ejemplo, el bondi. El colectivo, exacto. El colectivo, la virome. Toda la posibilidad de que la gente se pueda acceder de la mejor manera posible a las cosas, ¿no? Y así fue como los locos de la azotea crean la radio. Que después viene un empresario con mucha guita norteamericano que era de la RCA Víctor y les compra el invento. Y se termina la joda. Claro, y por eso mucha gente habla de que la creación de la radio norteamericana, en realidad, argentina. Claro. Lo que pasa es que éramos una rata nosotros y que no teníamos para. Bueno, no hemos cambiado. No 100 hemos cambiado. Años después seguimos la misma. Así que bueno, radiofonía, una cuestión argentina. Así que, queridos amigos, usted está escuchando un medio de comunicación que es tan argentino como el mate. Ah, mirá qué lindo. O el dulce de leche. Y siguen discutiendo algunos que el dulce de leche no es argentino, otros dicen dulce el mate leche no es argentino. O manjar, como le dicen los chilenos. Manjar column. El manjar column. Es rico, ¿eh? Guarda. No, mucho azúcar para mi gusto. No, está rico. A mí me gusta, ¿eh? Te digo que me gusta más que casi el dulce de leche. Sí, porque usted es un probador de cosas chilenas. Sí, sí, sí. Eso puede ser. Pero viste que antes el dulce de leche tenía otro gusto. Cuando yo era chico, mi abuela lo hacía con latas de leche condensada. Ah, agarraba la lata de leche condensada, le pegaba un baño de María, así sí. Le pegaba una hervida cerrada y abría y estaba el famoso dulce de leche. Dulce de leche, claro. Bueno, yo me acuerdo que antes, viste que salía el dulce de leche la vascongada. Ese me gustaba a mí. Y bueno, el antiguo, ese poncho negro, ¿te acordás el que venía en cartón? Sí, el poncho negro. Oh, estaba espectacular ese. Pero bueno. Che, muy viejo eso. Si yo le contara una anécdota del poncho negro, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Lo dejen. Sí, sí. ¿No será que le pasó lo mismo que el poncho de guaraní cuando se lo robaron? el poncho no aparece, decía. Todo gaucho. Poncho negro fue una. Digamos, un radioteatro muy famoso acá en Patagonia. Y uno de los, porque tuvo varios, pero uno de los escritores de Poncho Negro fue un tío mío. Las aventuras de Poncho Negro. Ah, mirá vos, tu tío. Ahora yo no sé si este estaban, el dulce aparece de ahí o no, la verdad que no sé. Porque esto estamos hablando de... ¿1800? No, si está en 1919, se crea la radio, estamos hablando en 1930, 1935, claro. El auge del radioteatro. ¡Otra creó la Argentina! Claro. ¡El radioteatro! Bueno, pero ese del dulce leche, según los historiadores, dicen que era que le salió a una mujer de repente, porque se le pasó la leche, no sé qué pasó. La cosa que creó lo que después se le llamó dulce de leche. Creo que en la época de Rosas. Yo tengo entendido que los indios pampas se lo regalaron a Rosa. ¿Ah, sí? Sí, esto de la mujer que se le quemó la leche y todo, no sé. No fue tan así. Lo que yo podría decirle que lo cierto, o sea, lo que yo conozco desde la historia, es que los indios pampas le regalaron a Rosas el dulce de leche como una forma de agradecimiento. Claro. Pero la verdad que no lo sé. Podríamos investigar la historia del dulce leche. ¿De dónde proviene el dulce leche? ¿De dónde proviene el dulce leche? Sí. Y si hay algún tipo de... Bueno, por ahora estamos remando en dulce de leche. Estamos remando dulce leche. Sí. Comenzamos, el programa número 12, no nos vayamos por las ramas, dijo el mono. No. Hoy tenemos un programa... Ya saludamos, estamos todos contentos, va todo bárbaro, así que... Ahora empezamos un programa pobre, ahora empezamos a revolver pálida, tenemos... Mandarnos para adelante, ¿no? Mire, y aparte tenemos unas noticias hermosas. Lo único bueno que tenemos para contar es que ganó Argentina. Ah, sí, estábamos festejando. Festejaste vos. Festejaste, yo te vi con la banderita. Sí, yo, si hay que festejar, se festejan. Ah, está bien. Lo que no soy un seguidor de fútbol, reconozco. Ah, ¿no? No, a mí nunca me llamó la atención ni jugar ni ser nada. Jugador. Será porque soy de Racing. Ah, bueno, pero yo soy de Racing y yo le doy bola. Sí, yo le digo, yo soy de Racing porque nos divertimos mucho, no ganamos nada, claro, la pasamos bárbaro. Sí, tuvimos años de... Las fiestas de Racing son impresionantes. Sin pena ni gloria, claro. pasamos. La Academia de José. Pero de la vieja Academia de José, pero porque uno tiene, porque es argentino, tiene que ser algún club, pero no, claro. La verdad que no soy un seguidor. Pero bueno, sí, mi familia, varios parientes que no tenían cable, cayeron a casa a ver partido y nos fumamos el partido, yo me estaba durmiendo en el sillón. Por favor que hagan un gol, le decía, sí, Argentina un gol, yo pensé entre mí cualquiera, pero me quería dormir, por favor, basta. Por favor. Pero bueno, toda alegría popular es alegría, aunque a mí no me gusta el fútbol. El delantero salió del Tita Matiusi, el que hizo el gol, Lautaro, y también hincha de Racing. O sea, mirá todo, el fútbol tiene que ver con Racing. Sí, Perón, aunque en realidad dice que Perón no era de Racing. Perón hizo la cancha de Racing. Bueno, hizo, sí, no, pero... Pero no sé si no era de Boca, me parece que... No, era de Racing. Bueno, Kirchner era de Racing. Gardel era de Racing. ¿Vos sabés que Gardel fue el que le puso la Academia? ¿Sí? Sí. Porque puso Gardel... Gardel iba a ver el partido. Y en ese tiempo, bueno, Racing ganaba todos los partidos, hasta los que no eran oficiales, todos los ganaba. Entonces, Gardel una vez en una tribuna dice, esto es una Academia. Y ahí le quedó la Academia. Ah, mirá vos. Sí, por eso, si vos vas a la cancha de Racing, está la imagen de Gardel ahí sentadito, o sea, tiene como si fuese un maniquí, digámosle. ¿Qué es eso? Y está sentadito mirando el partido en una de las plateas. Yo me saqué foto al lado de Gardel. Sí, fanático. Bueno, hay un tango. Lo podríamos pasar el tango, El tango Racing Club. Racing Club, lo vamos a buscar, ¿eh? Sí, vamos a pasar el Racing Club. Sí, para que todo el mundo se haga de Racing. Claro, qué joder. Y sea feliz. Sí, viste. Bien ahí. Lo único que nos falta a la Argentina es ser de Racing, porque ya perdió todo. Bueno, algo de la historia. Acordate, Racing es mucho más antiguo que la selección argentina. Cuando se arma la selección argentina, le pide permiso a Racing para poder usar la camiseta. La celeste y blanca, porque el único que la tenía era Racing. Pero tengo entendido que las rayas de la camiseta de Racing son más finitas que la de selección. Bueno, argentina. Pero porque varió. Bueno, las camisetas nunca fueron iguales. No, pero digamos las primeras, que la diferencia que era más gruesa en Argentina. Pero era el mismo formato, color, digamos. La misma forma, claro. Entonces, vendría a ser la AFA, calculo que era, que fue lo primero, bueno, le pide permiso a Racing para poder usar esa camiseta con esos colores, y bueno, y Racing le concede, por supuesto. No va a usar la de Boca, que era horrible, pobrecita. Porque dice, ah, porque es fea, ¿viste? Que, claro, es la sí, bandera de Suecia. Peor es la de River. ¿Por qué? ¿Eh? ¿No te gusta? Tiene una mancha roja en el medio. Ah, parece la de Perú. mire usted, bueno, la verdad es que hay una gran. El fútbol y la política van de la mano, ¿no? Sí. Un día tenemos que hacer algún programa relacionado con estas dos cosas, ¿no? Fútbol, política y tango. Tres cosas. Ahí está. Y claro, sí, y ahí está. Te hacemos un especial. Exacto. Un especial de 4 horas. Pero bueno, estamos muy alegres, muy contentos, pero la realidad va por otros canales. Ah, pero ¿no está alegre la realidad? No, la realidad no, viene bastante complicada. Yo pensé que venía bien, che. Como ahora habíamos apoyado la ley base, viste que estaban todos contentos, que ahora vamos a surgir. Y ahora va a venir todo. Sí. Pero arranquemos, ¿no sabes que una de las cuestiones fundamentales que tiene este 2024 es el año de las grandes elecciones? Ah, no sabía. Sí, todos los países estratégicos del mundo están en elecciones este año. Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Ahora Estados Unidos, sí, a fin de año casi. Casi a fin de año. Sí. Entonces, todo lo como se vaya acomodando, estas elecciones va a ser el nuevo tablero político en el cual va a regir los próximos 4 o 5 años de la humanidad. Sí, según como corresponde. 4 y 5 años de la humanidad que son críticos, porque creo que son las épocas más críticas de la historia de la humanidad. Es una de esas, ¿no? Es esta. Venimos a salir de una pandemia, hay conflictos armados por todos lados. Sí. Y está empezando a reproducirse situaciones muy extrañas, ¿no? Que es la violencia política. Sí, que hacía muchísimos años que no. Por ejemplo, desde la década del 60, me parece, o 70, que no hay un auge de violencia política en el mundo como ahora. Atentado a... ¿Vos te referís al atentado este en Estados Unidos? Claro, claro. El atentado a Estados Unidos, el intento de matar a la vicepresidenta Kirchner cuando estaba en funciones. Pero la quisieron matar, porque no decían que era pura pantomina, que estaba... Que eran actores. Y no sé, el arma era de verdad y el tipo está preso y lo está juzgando. O sea, no sé qué otra cosa más quiere. Pero viste que esto, esta gente de... Pistolita de agua. De TN y todo eso, viste que estaban... Pero no, parece que era de Cevita la pistola. Está bien, yo le diría que hoy por hoy, como está la realidad en el mundo, hay medios de comunicaciones que no son medios de comunicaciones, son centros de mentidero. Sí. Yo creo que Kirchner se equivocaba cuando decía Clarín miente. No, Clarín no miente. No, Clarín inventa. Es peor. Claro. Y bueno, y todos estos medios que hegemónicos que responden a un sector, lo mismo lo podemos ver con el caso de Trump. Trump fue bastardeado. Yo no, la verdad que si bien tampoco desconozco la política norteamericana, no tengo un favorito, diríamos, dentro de la política. Para mí todos son una porquería. Ah, no, mientras sea yanqui no, nunca es bueno. O sea, serán buenos quizás para su país, ¿y si usted pero no, nunca es bueno para nosotros? ¿Y si usted estaría en Estados Unidos, usted qué sería, republicano o demócrata? No sé, la verdad que yo ni pienso ser en algún momento que tenga que ver algo con Estados Unidos, ¿no? No son de mi interés ni siquiera pisar Estados Unidos para nada, ni siquiera para decir, ay, qué lindo, te gustaría conocer Miami. No, la verdad que no. Bueno, pero Miami es como usted ir a conocer la saladita. No me gusta. Comercial. Me molesta hasta el idioma, aunque no me molesta su música, porque a mí me gusta mucho la música. Pero me molesta su idioma, me molesta que, por ejemplo, que se maneje un castellano ahora, o un español, mejor dicho, no castellano, porque el castellano es otro idioma, un español tan yanquizado, que tenemos que, a veces tengo que ver, a ver qué es lo que significa esa palabra, porque está tan manejada, viste, que uno dice, ah, sí, que es May. Pero bueno, yo voy a decir algo, usted vio el partido de fútbol, el último, sí, estamos hablando. El de la selección, sí. Copa América. Sí. ¿No? Donde, tradicionalmente, ¿quiénes son los clubes que han sido importantes en la historia del deporte en América? Brasil, sí. Argentina, México, sí. Sí. México, Colombia. Colombia. Bueno, diríamos, esos son por ahí, Uruguay, Chile en algunos momentos. Ahora, Estados Unidos tuvo que pagar para poder ingresar a lo que dicen ellos soccer, como hablan de claro, todo. Soccer. Menemento, sí, presidente. Sí. Dice soccer. Tuvieron que pagar mucha guita para poder entrar a un mundial. Y ahora se hace la Copa América en Miami. Sí. Bueno, y el próximo mundial en Estados Unidos. Pero a lo que le iba a marcar, lo que me llamó mucho la atención, porque yo no miro fútbol, pero es como, es parte de la argentinidad. O sea, hay cosas que están en la sangre, en la piel. A mí no me puede gustar de fútbol, pero sé lo que es un partido de fútbol. Claro. Sé cuál es la retórica y sé cuál es la cultura del fútbol para cualquier latino, cómo es este tema. Es como puede ser, capaz que uno no toma mate en Argentina, pero sabe lo que es un mate. Seguro. ¿Y por qué? Bueno, es parte de... viene en el equipo cuando lo hace. En el ADN. A mí me llamó la atención que termina el primer tiempo del segundo tiempo. Aparece Shakira, una negra saltando, no sé, un kilo. Y sí, y bueno, pero viste lo que sé yo, de todo hacen un show. Pero, no sé, yo digo, no entendí nada, porque yo la verdad... Yo dije que terminó el partido, pa, me voy a dormir, dije rápido, no, ese entretiempo. No, ¿cómo el entretiempo duró media hora? El choripán, claro, el choripán, el qué sé yo, el ir al baño, hacer pis y todo eso no existe. No. Una Shakira venida menos, no tiene voz, pobre chica, está arruinadísima. ¿Vos decís, sí? Sí. Puta, qué estricto que sos. No es lo que era. No. Y bueno, pero los años pasan. Yo no sé mucho, honestamente yo no sé mucho de fútbol, pero yo de arte sé, de coreografía sé, y eso fue horrible. Oh, horrible porque no era tecno, no era latino, no era americano, no era nada. Y bueno, después la coro que armaron era malísima. Claro, lo que pasa es que... Yo dije en un momento, Michael Jackson, volvé. Malísimo. Pobre mujer, dando lástima. No, se tiene que retirar. Che, qué bravo que estás, Cookie. No, pero habiendo tantos artistas nuevos, van a poner la pobre abuela esta que dio lástima ahí arriba. Ya fue. Claro. Chicos, por favor, ya que me van a estupidizar con una cosa de gringo... Ponga algo de buen gusto, por favor, déjese joder. Algo un poco más cultural, digámosle. Algo de buen gusto. Claro. ¿Viste? Bueno para la vista claro. Y bueno para el oído. Y encima mufa. ¡Amo Colombia! ¡Los amo Colombia! ¡Pumba! ¡Lo embocó! ¡Lo embocamos! Encima, Shakira, sos mufa. Shakira. No digan nada, Jackie. Se puso de novia con el hijo de la Rúa. Con la Argentina, se un tacho de basura. Con Antonito, claro. Claro, en el 2001. Mufa, Shakira. ¿En serio? Y viene el 2001. Si no querrá ser novia de Jabo. ¿De Jabo? Sí, de Jabo con el hambre que tiene y lo que le tiré a garras. Parece un. Ya anda, un se anda persiguiendo. Se anda persiguiendo a la Yuyito, que puede ser mi mamá. No, Shakira yo la miraba, digo, no puede ser. Primero no entendía qué pasaba porque yo realmente nunca en mi vida había visto algo así en un evento deportivo latino, ¿no? Y otra cosa que, bueno, una pobre señora, ya está, flaca, ya te hiciste tu tiempo. No podés estar mostrando celulitis a esta altura del baile, ¿viste? Ah, ¿tiene celulitis? Está arruinada. ¿Qué no viste vos que tu señor se tapó los ojos, no? No, yo ni la miro. No, yo sí. A mí me llamó la atención porque no entendía nada. Digo, ¿viste que salieron unos viejos con una máscara? Esta que me di cuenta que era Shakira porque... Porque la presentaron. Claro, porque la presentaron. Después, mira, después estaba hecho para la cámara. Porque yo digo, el negro que estaba hacia arriba... Olvídate. ¿Qué va a haber? Una mosca. Mosca que se movía. Sí. No entiendo, digo yo, la verdad que... Y somos tan estúpidos. Y encima, mal gusto, porque de última sí, bueno, qué sé yo. Porque Estados Unidos tiene buena producción artística. Sí, tiene. Sí, monstruo sí, tiene. Sí, tiene Broadway, tiene. Claro, ¿cómo tiene no va a poner algo como la gente? Con la guita que juntaste, ¿no va a poder ser algo como la gente? Sí. No, horrible, horrible. Pero bueno, estábamos hablando de las políticas. Sí, sí. Parece un programa de Chimento. Y de la decadencia. Pero bueno, es la realidad. Sí. A mí me llamó mucho la atención cómo ¿Cómo nos ven también ellos, no? Sí. Con esto. ¿Cómo sí, nos sí. ven? Y me pareció un excelente partido, más allá de lo deportivo, que dos equipos latinos. Sí, y sudamericanos. Y sudamericanos vayan a jugar fútbol, porque ambos jugaron muy buen fútbol, en la tierra de Togringo. Sí. Fue como tirarle margarita a los chanchos, ¿no? Porque los tipos, si no tienen un palito y un negro escupiendo de más catabaco, no entienden claro, nada. No. Pero sí. Bueno, fue el partido, estuvo bueno, qué sé yo. Pero bueno, en un año de elecciones, que esto lo enganchando con el tema, un año de elecciones convulsionado en Estados Unidos, donde realmente el atentado a Trump da un giro inesperado dentro de la política. Trump venía sí. muy golpeado. Bueno, ahora está golpeado y herido en una oreja. Y ahora le mocharon una oreja. Le sacudieron, le pusieron para otro ladito, ¿viste? Tipo de panzor le pusieron, pobrecito. Ahora, bueno, no ahora salió con ese parche. No se va a poder poner el aro. No, no sé. Bueno, pero va, le sobra un agujerito para colgarlo. Ahora dice, hablame del lado izquierdo o del derecho. No, no escucho nada. Pobre dona. Bueno, igualmente es lamentable los fallecimientos de esas personas, pobre. Más allá del asesino, que viste que los yanquis no te perdonan sí, una. Sí, que nos quedamos, que ellos dijeron que se era, ¿no? Y aparentemente, yo qué sé, la verdad. No le dieron tiempo ni decir, ahí me duele. No, pobre. Pero bueno. Un hecho que deja un montón de dudas, recién, diríamos, está en progreso esta la información. Sí. Porque va sí, mucho. Sí, porque han subido videos, viste, ahí. Se decía que este chico, por un lado, era republicano. Por sí, un lado. Era el padre era republicano, era libertario, la madre era republicana. El padre le había regalado el rifle, claro. Que había querido ingresar al club de tiro de la escuela y lo rajaron porque era un inútil. Ah, bueno. Por ahí que incluso hacía chistes de mal gusto con las armas, entonces medio que lo tenían afuera. Pero unos meses antes de que suceda este, le ha hecho un pequeño aporte simbólico para una organización política progresista, o sea, de izquierda, diríamos. Claro. Pero él viene de familia republicana. Sí, sí. Es que la izquierda en Estados Unidos casi no existe. O sea, lo que es, lo que como llamó Jabo, que era de la los zurdos y todo eso, eso no existe en Estados Unidos. No existe. Para nada, no existe. O sea. Y es muy raro. Bueno, lo que sí podemos llegar a sacar, y ahora vamos a escuchar un informe que hacen los liberales, porque si algo saben de ellos son los liberales, sí, ellos y mismos. Nicolás Moraz y Nicolás Lager, un informe muy detallado de lo que sucede y nos deja muchas puntas para pensar, es que es un año que es muy complicado en la política americana. Te imaginas lo que es el resto, ¿no? Yo te invito a que escuchemos a Nicolás Moraz y a Lager, que ellos tienen información de último momento, de acuerdo a los diarios de los países, sobre todo Estados Unidos, para tratar de poder comprender un poco qué es lo que sucede. En una nueva jornada apasionante, infartante para quienes amamos el mundo de la investigación y de la comunicación, les traemos revelaciones explosivas, contundentes y novedades de último momento del intento de magnicidio contra Donald Trump, junto a mi querido amigo y colega, el abogado y analista político Nicolás Martínez Laje, de ese gran canal que es Terapia Liberal, y que todos estaban preguntándose, ¿qué opinas, Nico, de todo lo que hemos visto? Para empezar. Esta breve edición especial vamos a mostrar las graves fallas del servicio secreto. Me preguntás qué opino y esa es mi principal opinión. Alguien va a tener que dar muchas explicaciones sobre lo que ocurrió acá, ¿no? El operativo del servicio secreto y demás. Después tenemos nuevamente un lobo solitario, presuntamente. Hay una versión, todavía no ha tomado mucho color, de un segundo atacante, pero bueno, vamos a dejar, todavía la información está apareciendo de a poco, se va desarrollando las noticias, pero les vamos a traer, como dije, cuestionamientos al servicio secreto, nueva información sobre el atacante, información que ha salido sobre su perfil, sobre su historia en los últimos momentos, y breve de los medios de comunicación, la verdad el horror que están haciendo, todavía fomentando aún más la división, la crisis, el caos, la política estadounidense. Tres cosas. Una, la columna más interesante que leí en The Hill sobre este tema ayer, cierra diciendo, claro, bueno, Trump va a verse indiscutiblemente favorecido en las páginas de apuestas. De hecho, ya hoy la diferencia de Trump frente a Biden es 20 puntos de ventaja en intención de voto. Hasta hace un mes eran 6. 14 puntos subió entre el debate y esto. 20 puntos de ventaja, ¿eh? No creo que haya registro algo parecido. Bueno, de Hill dice, el principal beneficiario, claro que es Trump, pero Biden también, porque ahora todo el país va a estar hablando solo de esto y no va a haber un clima, digamos, apto para que se siga discutiendo permanentemente y en primera plana que Biden tiene que dar un paso al costado. O sea, Biden ganó un balón de oxígeno, ganó algo de tiempo. Kamala no parece que piense eso. Kamala ya está empezando a probarse el traje ella de candidata. Pero de Hill enfatiza eso, que a Biden le vino bien. Otro detalle, 15 minutos tardaron en despertar a Biden cuando ocurrió el evento de Trump. Porque a las 6:30 de la tarde ya estaba durmiendo. Lo están sometiendo a una especie de cura de sueño al hombre para que pueda levantarse y tener una hora de lucidez como para dar un discurso de 3 minutos guionado así, que es lo más que puede dar. En esa situación tardaron 15 minutos. Imagínate si hubiera un ataque nuclear, ¿no? Si los rusos le tienen una bomba a Estados Unidos. ¿Tardás 15 minutos en levantar al tipo que tiene que tomar decisiones? Lo cierto es que no toma las decisiones. Eso es más que evidente. La decisión la va a tomar Anthony Blinken, que es el que realmente gobierna los Estados Unidos, el secretario de Estado de Biden. Pero bueno, y un tercer apartado a comentar, insisto, mirá cómo le dice Mr. Trump. Mr. Trump, ahora es Mr. Trump. Qué buena, qué grata conversación que tuve. Cuando fue el debate ni se dieron las manos. Trump estuvo más respetuoso con Biden que Biden con Trump, lo cual es increíble, pero Biden lo atacaba en sus pequeños lapsus ahí entre toda la vorágine de pavadas que decía, lo atacaba duro y feo, era el peor mentiroso, eres una vergüenza, delincuente convicto, etcétera. Y ahora es Mr. Trump. Trump acaba de ser beneficiario también de una cosa increíble, de un aura especial. Ahora ni siquiera sus medios enemigos le pueden decir, ah, es el nazi, es el dictador tal, porque le están sirviendo en bandeja la victimización. Es decir, por su culpa ustedes me satanizaron, ahora me quieren matar. Miren, ustedes son los violentos extremistas y yo soy una blanca palomita de la paz. Es impresionante la ventaja configurada que tiene, te digo, Nico, yo. Ahora hay gente que dice, cuidado, que llegue vivo, a noviembre, que llegue en serio. Sí, es que, mirá, viste, durante mucho tiempo sostuve que deberían cambiar el candidato a los demócratas, inclusive no pensando en ganar la elección, sino en tratar de preservar poder en el Congreso, gobernaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy te digo, después de esta foto con la bandera, el puño fight, luchen, ¿no? Yo digo, los demócratas deberían dejar a Biden de candidato porque van a perder por goleada. Esa es la culpa a Biden. Claro. Es algo que, mirá, es la tesis a la que se abrazaron Gavin Newsom y Michelle. ¿Te acordás? Yo te decía, Michelle, no quieren que los quemen. Porque imagínate, si vos sos candidato de una derrota fenomenal, Estados Unidos es una sociedad exitista. No vas a volver a ser candidato otra vez. Si perdiste por 20 puntos, no te van a poner de candidato en el 2028. Corta la bocha. Entonces quedan sepultadas sus carreras. Ahora, yo creo que Kamala comienza a tener otros incentivos. Siempre fue una mujer muy vinculada a las oscuridades, a eventos macabros, a situaciones en el límite de la ley, como buena abogada que es. Kamala para mí empieza a tener incentivos porque dice, a ver, aunque sea o no sea yo la candidata presidencial, yo voy a quedar totalmente enterrada en la derrota. O sea, yo ahora me quedo sin trabajo. Es el final. Ella no va a ser senadora, ni diputada, ni tiene un protagonismo en California. Tampoco tiene capital político, la gente nunca la quiso. Así que capaz que es mejor tener en el currículum haber sido candidata a presidente alguna vez. De repente la contratan, le pagan un poquito más en la corporación donde vaya a ser CEO a partir de esta jubilación anticipada. Fight. Con 78 años y la oreja rebanada y la bandera de fondo. Una foto. Incluso el simbolismo de el servicio secreto, que por cierto no lo protegió en absoluto, y ya, pero es deliberado. Y lo que yo dije, me decían, ah, no, ¿cómo puedes cuestionar el servicio secreto? Ahora ya directamente el Congreso va a llevar a declarar a la directora por pedido de los republicanos, porque lo que les dije desde el principio es cierto. El servicio secreto tuvo una actuación tan paupérrima que directamente nadie cree que haya sido por ineptitud. O sea, ya la sensación generalizada es, acá hubo mala fe, incluso por parte de los diputados republicanos. Pero bueno, el simbolismo de la imagen es, viste, que se lo lleva el sistema, lo chupa el sistema y el chabón está ahí ensangrentado diciendo lucha, lucha, persevera. Realmente va a ser recordado como un líder de masas. Este sujeto es un Perón para Estados Unidos o algo así, salvando distancias históricas y demás, pero es un antes y un después, Trump. Por su habilidad publicitaria, porque en los hechos después gobierna bastante parecido a lo que hubo antes y los que siguieron Biden y compañía continúan con sus políticas respecto a México, México, respecto a China, respecto a muchas cosas. Así que no es realmente un hombre disruptivo que haga una diferencia en la vida de la gente, pero en lo que refiere a la publicidad y al marketing, se ganó un lugar para la posteridad. Yo te digo, van a ponerlo ahí, quinto presidente del Monte Rushmore, en esta pose. Es que fíjate, el viernes en la edición en vivo que hicimos, dimos ese comentario, ¿no? La genialidad de Trump, mediática y demás, tan genial que se toma un segundo para frenar a la gente del servicio secreto, para fight, ¿no? Para dar la imagen que va a quedar en la historia, definitivamente. Queda en la historia esta imagen. Total y absolutamente. ¿Vos te imaginás a Bill Clinton, a Obama, a Bush? Se hace pis. Si le pasa esto, se hace pis directamente. ¿Vos te los imaginás con la oreja rebanada? No, el tipo tiene un ímpetu. Mi mejor amiga, que tiene 84 años, ya te la he mencionado, profesora durante muchos años de filosofía del derecho, una mujer muy, muy interesante, tiene definiciones lacónicas. ¿Viste? La gente te la define en pocas palabras. Y Trump siempre dice... Es un ganador. El tipo nació para ganar. Nunca va a aceptar perder y va a, si es necesario, morirse luchando hasta el último suspiro para ganar. Porque se lo tiene que demostrar al papá, porque se lo tiene que demostrar él mismo. Después ya habrá interpretaciones freudianas. Pero el tipo hasta la muerte va a pelear. Eso está bastante claro, ha quedado más que claro. Y no te digo, qué barato el precio de que te rebanen la parte superior de la oreja derecha a cambio de esto. A partir de ahora, reconfigurarte limpiando muchísimo de los estigmas sobre Trump, que pesan sobre él en la opinión pública y tal, invalidando a la maquinaria de desprestigio que hace 8 años te persigue obsesivamente en un juego igual donde se benefician los dos, Trump a partir de la pública. Logramos reactivar los superchats, pueden aportarnos a través de superchats. Realmente, lo estaban viendo con sus propios ojos, le avisaron al personal de seguridad, a las fuerzas de seguridad. Nada. Después acá el New York Post publica otro video que acá básicamente es caos, ¿no? Pero la gente diciendo, tiene un arma. O sea, estamos hablando, Nico, al punto, TMZ, ¿no? Este medio fue, acá está, mira, donde... Fíjate, la gente ahí está, este chico Crux, con vida, apuntando. Dijo que cuando yo empecé en el periodismo en 2011, que tenía 16 años, como corresponsal de Libertad Digital, después cuando era columnista de Infobae a los 18, era 2013, vos no tenías la oportunidad de ver como ahora tantos videos grabados por la gente del mismo evento. Y después, más todavía, estuvo 2 o 3 minutos a la vista de todos, te lo juro. De hecho, al periodista se lo dice, eso quedó grabado, te lo juro, 2 o 3 minutos, pero estoy absolutamente seguro, lo vimos todo. En la parte que quedó fuera hay una señora que dice sí, estuvo 3 minutos, validando lo que el chico dice. Bueno, 3 minutos estuvo a la vista del público. 12 tiros, claro, además, 12 tiros. Yo soy tirador, o sea, sos un fracaso total como tirador, si teniéndolo enfrente, tirador deportivo, ni militar, ni cuerpo de élite, ni sniper del servicio secreto de primer nivel de la Fuerza Federal del país más rico del mundo. Pero yo, a ver, si no le pegás en 2 minutos que tenés para disparar, o sea, que lo tenés el tipo disparando 12 tiros, no le clavas una, hermano, directamente retírense todos. No estarían aptos ni para participar de un torneo en un polígono, ¿entendés? Barrial argentino del tiro federal de alguna localidad del interior de Argentina, los barren de ahí directamente. Tienen snipers y el otro tiene un R15, que es el rifle de asalto que te venden en Walmart en algunos lugares de Estados Unidos, el más básico y elemental que hay. Que de hecho no es un rifle muy profesional, que digamos, justamente. El AR-15, el que usó, claro, el chico. No es un rifle muy profesional, pero aún así, a 140 metros, me lo das a mí, yo acierto. Y no soy tampoco un tirador profesional. Pero ahora, que los otros con el sniper no le puedan acertar, o sea, en un segundo lo tenían que haber bajado. El pibe no tendría que haber llegado a disparar. Es así de fácil. Claro. Además, estuvo a la vista de todos sin disparar, con lo cual es inexplicable la negligencia. Acá alguno va a terminar en cana como chivo expiatorio y hay que ver si no terminan como terminó Lee Harvey Oswald, ¿no? Suicidado en la cárcel, misteriosamente asesinado, se resbaló cuando se agachó para recoger el jabón o algo por el estilo. Pero imagínate que ahora van a citar a la directora del servicio secreto y va a tener que dar explicaciones por esto. Y te digo más, ya la están entregando los propios demócratas. Ella es una mujer de confianza de Biden, íntima confianza de Biden, pero el propio Mayorkas fue el que dijo, bueno, acaba, y el propio agente, es más, el propio agente Kevin Rojek, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, del FBI, dijo que va a tener que dar explicaciones del servicio secreto. Kevin Rojek, o sea, literalmente el que dio la primera conferencia de prensa en Pittsburgh, es sorprendente. inocente, pero todos los detalles saldrán más adelante saldrán a la luz más adelante en la investigación. El servicio secreto realmente necesita responder esta pregunta, referido a esta pavorosa demora que no lo hayan abatido antes de disparar, pero fundamentalmente que hayan permitido que dispare 12 veces. 12. O sea, directamente tiene que estar medio ciego para solo verle rozado la oreja, y bueno, por ahí andaba, por lo que vos contás respecto a la puntería del muchacho. Bueno, yo a medida que ibas contando, viste, iba poniendo, ilustrando, ¿no? Ya Kimberly Chittle, apellido de la directora del servicio secreto, va a ser convocada a la Cámara de Representantes a dar testimonio por el representante Comer, que un largo abonado al noticiero denominado el representante Comer, era el que llevaba la investigación sobre los asuntos de Hunter Biden y el potencial juicio político a Joe Biden, que quedó en la nada, ¿no? Y Nico, pero... somos el único noticiero en español que habla con este nivel de minuciosidad y sin partidismo alguno de estos temas de política estadounidense que terminan repercutiendo en todo el mundo. Así que clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. Asegúrense que no va a ser algo muy largo, pero es un personaje interesante. Partamos de la base de que trabajó con Biden desde la época de Obama. Ella llega a la Casa Blanca a través de la oficina vicepresidencial. O sea, es una persona de confianza de Biden desde el año 2008, como mínimo, que le incorporan a su equipo. Es una mujer que tiene un pasado sombrío donde no está claro si perteneció o no perteneció a la CIA. Nico, detalle. Además, se comió presupuestos de $133 millones para operaciones de protección de fundamentalmente de Biden cuando viajaba a Irak cuando era vicepresidente de Obama. Y la quisieron citar a declarar, pero en una época hegemónica demócrata no consiguieron los votos necesarios. Ahora sí va a tener que declarar por esto muchos años después. Cuando Trump fue presidente y ella estuvo fuera del sector público, estuvo de directora de seguridad de Pepsi. Y por cierto, no se fue en los mejores términos, porque hubo unos importantes robos de secretos corporativos durante su gestión. O sea, se consideró una gestión fracasada la que hizo en el sector privado. Biden le dio un premio por desempeño excepcional en 2021, ya ahora como directora del servicio secreto durante su administración. Ella ya incluso también fue cuestionada porque quería detener a Trump durante el allanamiento del FBI, y era una locura que el servicio secreto detenga a Trump porque correspondía al FBI, no era su competencia. Pero ella quería la foto de los agentes que custodian a Trump, obligándolo a abrirle la puerta al FBI sin ninguna demora y entregar todo para el allanamiento. Por el caso de los documentos clasificados. Nico. Un allanamiento que tenía permiso de usar fuerza letal. Lo mostramos en su momento en el Innominado, un escándalo total, cómo usar fuerza letal para entrar a allanar, para buscar documentos clasificados. Bueno, y esta señora va a tener que ir a dar explicaciones al Congreso, y la entregaron al FBI, que está supervisado directamente por el presidente. El agente que da la conferencia de prensa dice, sí, definitivamente acaban de tener que dar explicación. No es lógico que haya pegado 12 balazos el tipo, no es lógico que haya llegado ahí. O sea, no es una teoría conspirativa, es directamente ya el discurso oficial. Claramente, las fallas no son normales. Y hay gente tan ciega en su fanatismo trumpista que dice, oh, el servicio secreto, qué héroes, cómo salvaron a Trump. Dios salvó a Trump, diría mi amigo Francisco, que me puso, lo salvó Dios, man. Me puso cuando le pregunté su opinión al respecto. Dice el FBI, se sorprendió por cuántos disparos, ¿no?, se ejecutaron, ¿no? Ejecutó el Thomas Crook antes de que el servicio secreto lo neutralizara, ¿no? El eufemismo que usan cuando hablan de las fuerzas estatales. Dice, ¿no? Esto fue en la conferencia de prensa que dio el FBI, ¿eh? Es sorprendente, pero necesitamos obtener todos los detalles para avanzar con la investigación, dijeron. Calificaron, el servicio secreto, fíjate, realmente necesita responder a esa pregunta respecto a qué pasó para que se ejecutaran tantos disparos antes de que se neutralice la amenaza sobre el presidente Trump. Una cosa, ¿no? Que el servicio secreto sí es un cuerpo que tiene un aura así de coraje, valentía, que esto y lo otro. En la administración Obama estuvo envuelto en un escándalo muy grave en Colombia, con exceso de alcohol, prostitución y demás. Después en la administración Biden también tuvimos el caso de una persona que con Crocs saltó la valla de la Casa Blanca, estuvo caminando por los jardines de la Casa Blanca, armado con un cuchillo y demás, pasando todos los controles sin ningún tipo de problema. O sea, bueno, ciertamente su ahora directora, que está impulsando algunas políticas despiertas, ¿no?, este cuerpo también hablará, viste, se viralizó el video de la gente que ni siquiera podía guardar el arma, ¿no? Realmente un llamativo grado de amateurismo. Pero bueno, si te parece, volviendo a las fallas, ¿no? Esta imagen, por eso vuelvo tanto a esta imagen que mostró TMZ, a mí me parece brutal, ¿viste? Lo que vos decías, concordante con el testimonio del testigo. O sea, la gente llegó a grabarlo con el celular, al chico este apuntando, en posición, iba cuerpo a tierra, posicionándose en el lugar para apuntar. Torpemente, no podemos reproducir el video por respeto absoluto de las políticas de esta plataforma, pero torpemente, además, o sea, de manera muy visible. Entonces, primer cuestionamiento al testigo ese, que y muchos, ¿no?, que ven esta imagen, un chico subiendo a un lugar, cargado con un rifle de asalto, cuerpo a tierra, posicionándose, avisándole a la policía sin hacer nada. Después, el servicio secreto le dice a la prensa que cambien de lugar momentos antes del disparo. Mirá, está el video. Se hace disparos. Timing llamativo, ¿no? Y que el servicio secreto se esté ocupando de la posición de la prensa, llamativo también. Ahora, no voy a sacar chapa de experto ahí. Estaba en el mejor lugar para atentar contra Donald Trump, sin lugar a dudas. El servicio secreto estaba puesto en una ubicación donde la arboleda le tapaba un poco la visibilidad sobre el tirador. A 137 metros era el mejor lugar para un disparo directo sobre la víctima del atentado, ¿no? En este caso Trump. Ahora, explícame cómo demonios no tenían gente ahí. La respuesta oficial de las primeras declaraciones, inclusive el FBI en esa conferencia, dice, estaba fuera del perímetro de vigilancia. Dice, por eso, el contraataque, ¿no? Los encargados del contraataque del servicio secreto, que es quien lo abaten finalmente, la imagen que se ve de los francotiradores disparando, no tenían las miras calibradas para esa distancia. Estaban para una distancia más lejana. Ahora, no tiene ningún tipo de sentido lo que están diciendo. Realmente era el mejor lugar. Ese es el lugar donde tendrían que haber estado mirando con más atención, ¿no? Sumado a la noticia ahora que te voy a mostrar, que yo cuando la vi realmente no la podía creer. Un policía local se enfrentó a Thomas Crooks antes de que disparara. A ver, un policía subió al lugar y lo vio al chico este en posición, cuerpo a tierra, con el rifle de asalto, y decidió cubrirse, no actuar. Entonces, esto está en motivo de investigación. Aparentemente esa oleada, la cantidad de disparos que hace Crooks para cualquier lugar, es porque se apura teniendo al policía ahí. Un policía que no dispara contra una persona que, a ver, el contexto, el futuro presidente, el ex presidente está ahí, no actuás, elegís cubrirte. Realmente súper, súper extraño esta noticia. A mí me dejó impactado, pero se suma a las negligencias brutales que hay, Nico. Muy loco. Esta es la última también, fíjate, la campaña de Trump lanza una recaudación de fondos apoyando lo que decía al principio. Ahora la imagen de Trump, o muchas de las cosas por las cuales lo atacaban, ahora es otra cosa. Ahora Trump va a hacer esto: empatía, unión, tranquilidad y demás. Esta elección ya estaba decidida de antes, pero ahora, por más que cambien de candidato. Y el último comunicado de Truth Social de Trump: gracias a todos por los pensamientos y oraciones ayer, como si hubiese sido Dios quien evitó que lo impensable me ocurriera. No tendremos miedo, nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal. Nuestro amor para las otras víctimas y sus familias. No sé, ahora es Martin Luther King el tipo. Ya no podría haberle pasado algo mejor en la vida que esto. No permitamos que gane el mal. El mal que era él antes para la narrativa mainstream, ahora él se apropia de ese concepto. Bueno, es así. Eso es todo, Nico. El servicio secreto conoce nuestros trucos. Se ha escapado. Voy a intentar algo. Habrá bajas, pero no será usted. Acabarán los otarios que en otro tiempo sabía. Los muchachos de hoy en día no son giles, al contrario. Se acabaron los otarios que los salgan a buscar. Con linterna y con candiles, que aunque tengan 15 abriles no los podrán encontrar. Con que al campo a cachar giles, con sus gracias juveniles, que aquí nos van a callar. Si haces y no te hagan ilusión, de un buen apartamento, salada y un Renault. Cuidado al metejón, que hoy todo ya cambió, detrás de cada osario se esconde un gigolón. Es un bravo los muchachos, decía amigo, cuidado, eh. Y vos también, Germain, sacate ese bebé, no tengas pretensiones de Guaturet Citroën. He visto a más de 100 que andaban en gran tren y hoy día no les siguen tan solo un botafé. Escuchamos Racing Club por Carlos Gardel, que cada día canta mejor. Esto es la nueva forja, custodios de la memoria. Uno de los excombatientes de Malvinas dice no a Milei. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio y idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados. ¿Qué es enemiga de los argentinos? Yo me siento muy identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las... Escuchar esta cortina, ¿eh? ¿Viste? Qué está hermosa. Bueno, hermosa. La elegí yo. Claro. La elegiste vos. Sí. La eligió el pueblo. La eligió el pueblo. Lamber la coyunda y andar hocicando va a serme de un peso y saben de sobra que soy. Bueno, en todos lados se cuece Navas. La interna en Estados Unidos está picante. ¿Y acá? ¿Y acá cómo andamos? ¿Qué tenemos para decir? ¿Y en casa cómo andamos? Nacional está brava la cosa. Lo que ha llamado la atención es la interna libertaria que hay. No solo tienen problemas con la oposición, bueno, últimamente la oposición no pasa nada, pero no solo tienen problemas económicos, en la economía, y tienen algunas cuestiones bastante difíciles, como el caso de Corrientes. Sí. Pero a su vez se buscan los problemas, ¿eh? En las internas que hay. La vez pasada hubo un acto en homenaje a los caídos, los caídos por la patria, se llaman, que es por este hecho de los que fueron muertos en los enfrentamientos guerrilleros. Pusieron una bomba en un comedor de la, en un casino de, creo que oficiales de la federal, donde murieron muchos miembros de esa institución, y se constituyó esa fecha y se hizo un acto. Claro. Donde se entregó, bueno, en conmemoración a En ese acto llegó tarde la vicepresidenta, o llegó después que el presidente, y la foto que recorrió del acto fue ella llegando atrás, ¿no? Claro. En un rincón. Ahí como un vagón de cola. Claro. Sí. Fue una foto, como se dice en la jerga, de mala leche, ¿no? Ah. Porque tranquilamente pudo haber puesto otra, pero no, que dejaron claro de que ella llegó tarde al acto. Que también, por otro lado, ella no tiene por qué llegar después del presidente, tendría que estar antes. Ah, más vale. Así que, bueno, convenio que le dieron la cana, como dice. Claro. La botonearon, en el acto lo botonearon y la botonearon más no sé menos. Bueno, pero igual eso lo que significa es que las cosas no están bien con el presidente y con su vicepresidente, o por lo menos por los dos sectores que manejan cada uno, porque convengamos que eso me parece que es una interna que hay mitad de un lado y mitad del otro, a ver quién tiene más pie firme, digámosle. Sí, pero habría que ver realmente esto. ¿Hasta dónde llega? Esto no es de ahora, ¿no? Hace rato que vienen enfrentados. Incluso no solo el enfrentamiento es entre Milei y Villarroel, sino me parece que el enfrentamiento más fuerte está entre Villarroel y Karina, ¿no? Ah, puede ser. Bueno, son dos mujeres con mucho carácter, claro. Sí, que ninguna quiere ceder ni siquiera un centímetro con respecto a la otra. Fíjese en la entrevista que le hacen a Villarroel cuando empieza a decir sí, porque somos... Javo termina siendo el jamoncito. Ahora hay que comerse ese jamón. Ah, no. Mamita, es impasable. Hay que tener buche, no toma. Pero bueno, por otro lado, la interna se traduce. Yo creo que Que esto fue a propósito, ¿no? Lo de la foto que... Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, esto llegó a que Victoria se enoje y no vaya a Tucumán. No, pero si era por los mocos, che. Perdiendo por un resfriado, sí, pero sí. Al otro día se ve que se mandó una pichicata porque sí, andaba saltando arriba los tanques. Andaba. Tomó un té de esto, viste, este regenerativo. Sí. Y le fue bárbaro. ¿No? Sí, y andaba haciendo para mejorarlo, nada más que un tanque. ¿No? Le dieron un tanque y ya se estaba. Claro, lo que pasa es que a ella siempre le gustó el arma de caballería. Entonces, bueno, ahí pudo subirse un TAM. Claro. Junto con ella, vos viste, hacían esa jugando, la pantomina jugando esa con la ametralladora y todo eso. Sí, se la vio muy feliz, muy feliz. Sí, pero bueno, había pasado, fue digamos fue lo que pudo más o menos componerla. Claro. Dentro de arreglar la cagada que se había mandado. Claro. Pero bueno, no queda ahí porque hay otros factores. Hemos visto la cantidad de miembros de gabinete que han limpiado. Bueno, solamente han renunciado 4 funcionarios. No, cada 4 días un funcionario. Creo que se fueron algo de 100 y pico de funcionarios. Y está quedando el tendal. Sí, ya no saben a quién elegir. Están mirando a ver un portero o alguien que esté medio al pedo para meterlo están, en alguna cantera. Muchos están pensando que la aparición del nuevo superministro. Ah, vos te referías al señor Sturzenegger. Claro, viene a ser el relevo de Caputo, ¿no? Ah, bueno. Ahí hay otra interna. Sí, otra interna. Sí, ¿otra interna más? ¿Quiere otra interna otra más? Más? ¿Quiere otra interna más? ¿Cuál es la otra? La de Caputo y Macri. Cuando Macri vino de Europa al acto en Tucumán, sí. Le habían prometido que iba a firmar el libro de los presidentes junto con los gobernadores, y le hicieron firmar el libro de visita, lo dejaron afuera con el frío que hacía. Pobre del otro lado la cintita. Qué despecho, qué feo la actitud. Y cuando le preguntaron a Macri, le dijeron, pero esto es el, no, yo sé que no es el presidente, sino es gente que se cree más de lo que es. ¡Epa! Y ese palo fue para el gallinero de Caputo, claro. ¿No? Y Caputo obviamente muy contento porque se está cobrando muchas de las que le hizo Macri cuando era presidente. Bueno, no lo quería, claro. No. Bueno, eso me parece que no se quieren ninguno. Nunca, nada, entre ellos ninguno se quieren. O sea, si se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo para robar y después raja cada uno. No hay lealtad de piratas, dicen, ¿no? Sí, sí. No hay lealtad de piratas. Igualmente yo no sé hasta dónde pueden llegar los egos o ese tironeo que tienen interna y me parece que lo que no les hace desaparecer es ese horizonte que es, hablando mal y pronto, es cómo mierda cagarnos a todo el pueblo argentino. La lucha por el poder, nada más. Lo cueste y caiga lo que caiga. Sí. Y otra señal de la que hubo dentro de las internas que hay entre los libertarios es la que se ha dado estos días, después que Macri se fue enojado, sí, prometiendo venganza. Claro, se fue con la sangre del ojo. Calabré, ¿no? Bravo, la vendetta le dijo. ¿Quién apareció en la presidenta de la Comisión de Juicio Político? Miembro libertario, diciendo que, bueno, que el tema del juicio político todavía está en boga. Ahí, latente. Latente y que en cualquier momento puede suceder. ¡Epa! Y esto también habla de la interna que está teniendo entre los libertarios. Y hablando de internas, quien se mostró alineadito y bien acomodadito, pero no del lado del jabo ni del lado de la ministra de Seguridad, fue el señor gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, que entró de la manito con Mauricio Macri en el acto de Tucumán. Ah, mirá, no sabía, che. Sí, sí. Qué lindo. El único problema es que cuando llegó a la puerta le dijimos, bueno, va a tener que soltar la mano a Macri. Al abuelo. Él se queda afuera, ¿viste? Y no, él entró, él no se enojó, no dijo nada. Pasó, dijo, bueno, después te tiro una frazadita. Después te veo. Te guardo unos sanguchitos en los sitios y te los llevo para que no te tiran. No, los canapés, ¿viste? Que siempre sobran los canapés. Entonces le llegó un platito, unos canapés, ¿viste? Nosotros firmamos y salimos. Claro. Está bien. Nos vamos. Está bueno. Así que bueno, hay varias internas dentro de gobierno nacional, sí, y de sus socios o sus aliados que han empezado a surgir, ¿no? Está, por ejemplo, este caso que hablábamos nosotros, que es el de, o que te comentaba yo, que es el enfrentamiento que hubo entre la vicepresidenta Victorio Bezo Roel, y 9 legisladores de la provincia de Buenos Aires que votaron junto con Kicillof una ley, y ella les pidió la banca porque le dijo que eran unos traidores prácticamente. Si quiere vamos a escucharlo. A ver, escuchemos a ver qué es. Escuchémonos a ver qué es lo que es. Y esta historia va comenzando así. Hola, Vicerroíles, ¿cómo les va? Les quiero mandar un beso grande, agradecerles mucho su apoyo, como apoyo con apoyo. Decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de crear una empresa para agrupar los servicios de ambulancia que operan bajo el sistema del SAME junto a aquellos que se dan en los municipios. La iniciativa tiene como objetivo crear una empresa nueva con el 51% del capital en manos de la administración de la provincia de Buenos Aires. Cuando se votó esta iniciativa, 9 diputados provinciales que ingresaron con La Libertad Avanza decidieron acompañar esa propuesta. Y esto generó una durísima respuesta de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que en un tuit publicó: ¿cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? ¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al presidente Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? Siento vergüenza e indignación, puso la vice. Devuelvan las bancas. Y está en línea de teléfono Constanza Moragues, una de las diputadas provinciales de La Libertad Avanza, que decidieron votar de esta manera. ¿Cómo está, diputada? Reinaldo Siete Cases, la saludo en radio con vos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Buen día. ¿Va a devolver la banca? Obvio que no. A ver, yo le recuerdo a la vicepresidenta que los bonaerenses, uno, también somos argentinos, 2, votaron a Axel Kicillof, ¿no? O sea, no sé qué es lo que plantea, la verdad, no quiero entenderlo racionalmente y me cuesta mucho. Uh-huh. Y en definitiva, usted lo que dice que tranquilamente, por más que usted haya ingresado en la lista de La Libertad Avanza, no tiene nada de malo acompañar una iniciativa como esta porque le parece correcta. ¿Sería así la síntesis? No, la síntesis sería, primero, nosotros no acompañamos el proyecto que presentó Kicillof. Nosotros presentamos modificaciones. En las comisiones de trabajo rechazamos siempre todo lo que él presentó porque no estábamos de acuerdo. Ese proyecto se trabajó, tuvo un trabajo detrás, y después, cuando el gobierno finalmente acepta estas modificaciones que presentamos, lo votamos. O sea que, en definitiva, nosotros votamos un proyecto consensuado entre oposición y oficialismo. Uh-huh. Y a ver, de eso no se trata la democracia, digo yo, y reflexionemos juntos, si se me permite, y te agradezco el espacio. Si cada uno va a estar votando lo que cada uno presenta, cerremos toda la legislatura y nos vamos a casa. No tiene ningún sentido, ninguna discusión. Me parece muy mediocre de parte de la vicepresidenta, ocupando la posición que ocupa y siendo una de las máximas referentes de las voces de la libertad y del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley, y todo lo que planteamos que diga esta barbaridad, por Twitter además, ¿no? Que pongamos la cara. A mí me parece muy mediocre todo. Te respondo porque me lo preguntás, pero me gustaría más que estuviéramos hablando de otras cosas, ¿no? Para serte totalmente sincera. Bueno, lo que pasa es que es muy muy fuerte lo que dijo la vicepresidenta. Le pidió que devuelvan las bancas. A mí me parece es gravísimo que plantee una cosa así. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, yo estoy de acuerdo porque habría que pedirle, si no, a los que acompañaron la ley base. La ley base, del claro. Del peronismo, por ejemplo. Ridículo. Claro, del peronismo, que devuelvan las bancas. Bueno, algunos se los plantearon también, ¿no? Toma pollo con repollo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Bueno, ¿qué le pareció? Ahí tenemos los Villarrolines. Los Villarrolines, Estaba áspera la vicepresidenta, che. No, pero aparte, no solamente tiene cara de mala, sino que es mala. Pero la altura con la que le contestó la diputada libertaria. Sí. Lo que me llamó la atención es que la primera vez que escucho un libertario que puede decir más de 4 palabras y no confundirse. Ah, sí. Tiene usó una... sujeto, predicado, usó todos los sistemas de oración. Una cierta capacidad vocal realmente muy... lingüística, diríamos. Sí, muy linda. Buena oratoria tiene. Muy buena oratoria. No parece... Sí. No parece libertaria. No parece libertaria, la verdad que no parece libertaria. Así que bueno, la interna. La cosa es que le paró el carro. Le paró el carro, sí. Diciendo, vos metete en lo tuyo. No, y aparte dijo hablar por Twitter y no dar la cara. Ah, no, viste. Pero eso es la moda. Todo Twitter. ¿No viste que hay medidas del gobierno que uno se entera por Twitter o se entera porque un periodista le dieron una nota? Entonces dice, ah, sí, me dijeron que esto. Bueno, y pero ya es. Parece fíjate, boletín. Fíjate vos que esta libertaria no solo revolvió para el gallinero de la Villarroel, sino también del presidente. No, seguro. Porque si hay un tuitero mayor que el presidente, no sé si hay dos, ¿eh? Y al Adorni. O y Adorni, ¿viste? O sea, claro, que está de Adorni, pero bueno. Pero él, ¿viste? Que le dieron sí, el premio. Adorni, pero cobrorni. Como, ¿viste que tiene más de 100 tipos laburando en su área? ¿Adorni? Sí. ¿Y sí? ¿Y 2 millones de mangos el que menos cobra? Buena plata, che. Sí, la verdad que yo. La verdad que por esa. Me laburo Adorni, boludo. Me hago de Adorni. Sí, yo, ¿sabes qué? Me paso de bando. Desde como el hígado, por sí. Sí, ¿sabes cómo salgo a defender? Viva la libertad, carajo. Claro, ¿dónde está? Sí. ¿Cuántos son? Que venga. Sí. No pregunto cuántos son, si no vayan saliendo. Claro, con semejante cheque. Y hablando de no pregunto cuántos son, y que vengan saliendo, el gran problema que tiene la Argentina hoy, como si tuviéramos pocos problemas acá adentro, sí. Salimos a buscarlo afuera, ¿no? Claro. Esta presencia de la Argentina en el conflicto Rusia-Ucrania, donde nosotros tomamos posición del lado de los ucranianos y nos enfrentamos con los rusos, pueblo que nos ha apoyado durante todos los conflictos. Totalmente. Sí, nosotros sí. Dándole la puñalada trapera como corresponde. Sí, sí. Vamos a escuchar este informe que realiza la gente del Destape, Noel Altón, es uno de los periodistas, que hace una referencia y después vamos a escuchar cómo nos ven con este tema desde la televisión española. A ver. Vamos a escuchar esto. En un medio inglés o en un medio yanqui, acá rebota en todos lados, lo levanta Infobae, lo levanta Clarín, pero esto no salió en muchos lugares. La sospecha es que hay algo más, que hay algún otro tipo de negociación que se está haciendo tras bambalinas para la transferencia de material bélico. El viernes intervino en este debate el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Fyodorov, que pidió a las autoridades argentinas que se abstengan de interferir en la guerra enviando armas a Kiev, y que dice que si no se mantiene la tradicional moderación de la Argentina, no se va a poder preservar la histórica amistad en las relaciones ruso-argentinas, que históricamente además han sido inmunes a los cambios políticos en uno y otro país, y esto es cierto. El tema es qué pasa si la guerra escala, si deja de ser una guerra entre Rusia y Ucrania y empieza a incorporar a más actores, por ejemplo a toda la OTAN. Ahí la situación de Argentina quedaría más comprometida. Entonces, a prestarle mucha atención, porque si esto escalara, ya la participación en Argentina a un nivel tan importante, sí podría comprometer y podría írsele de las manos a un gobierno que además muchas veces le quedan grandes estos quilombos. Eso también es lo que pasa. Qué bárbaro, en el quilombo que nos mete el tipo, no se puede creer. ¿Cómo nos está involucrando en la guerra Rusia? Ucrania, Milei y los peligros que atañen. Sí, esto es una noticia que veníamos comentando desde la semana pasada, que tenía que ver con la incorporación de Argentina al llamado grupo Rammstein, ¿no? El grupo de contacto para la defensa de Ucrania. Somos una banda de metal industrial, el grupo Rammstein nos metió usado. Y básicamente es un consorcio internacional para mandar armas a Ucrania. A eso se dedican, se juntan una vez por mes en una base que se llama justamente Rammstein en Alemania, que es una de las bases aéreas más importantes de la OTAN, y ahí deciden qué tipo de armas y en qué cantidad y cómo se le va a dar a Alemania, a Ucrania, junto con algunas otras cuestiones, material, información de inteligencia y demás. Ahí surgen varias preguntas, pero la primera es qué le va a dar Argentina a Ucrania, porque desde el gobierno niegan una versión que han reproducido mucho. Le podríamos dar la espalda del jabo, ¿no? Muchos medios especializados en el mundo, que es que Argentina donaría los 5 aviones Super Standard que compró Macri y que nunca volaron, de hecho se dice en la carga que siguen embalados, están tal cual como llegaron al país hace 5 años, y que podría ser un aporte. También se había hablado en su momento de helicópteros, de los helicópteros que se suelen usar en la campaña antártica, que tendría una consideración de mayor gravedad todavía porque son de origen ruso, con lo cual sería darle a Ucrania acceso a tecnología del enemigo. Eso es algo que está bastante mal considerado. Y esto nos pone en un lugar mucho más cerca de ser considerado, si no un actor beligerante, por lo menos una parte de un dispositivo beligerante. Hasta ahora lo que había habido era alineamiento en términos políticos, geopolíticos, militares también, pero en asuntos en el plano local. Ahora ya empieza Argentina a jugar un juego que parece que le queda un poco grande. Hablemos un poco más del tema este del involucramiento que está teniendo el gobierno argentino, de la decisión política de Javier Milei, de su ministro de Defensa, de Luis Petri, de romper con la tradición histórica de neutralidad de la Argentina para empezar a jugar muy al filo de la participación en un conflicto que además, según dicen los que entienden de esto y mejor que Milei o que Petri, puede llegar a escalar fuertemente, y eso preocupa, por lo menos a mí me preocupa, porque la última vez que Argentina estuvo metida en un conflicto bélico, que fue a principios de la década del 90, eso concluyó con 2 atentados en la Argentina. Laura Carpinetta lo decía muy bien en el pase, por el modus operandi de Rusia, que es distinto al de los grupos que operan en el Medio Oriente, no creo que sea el mismo caso, pero sí, por supuesto, pone a la Argentina en una situación delicada. Repasemos un poco los hechos, si te parece. En primer lugar, la semana pasada hubo 2 hechos clave. La participación de Milei en la cumbre que organizó Zelensky, una cumbre que se llamaba Cumbre por la Paz, pero que tenía a un solo bando participando, con lo cual no era muy por la paz que digamos. Pero sobre todo, y con mucha menos prensa, la adhesión de la Argentina al llamado Grupo Rammstein, o Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. ¿Qué es el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania? Es un grupo que se conformó 2 meses después de que comenzó la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, del que participa toda la OTAN y otros 20 y pico de países, en total son 57 países, que se juntan una vez por mes, generalmente en la base que tiene la OTAN en Alemania, que se llama Rammstein, aunque a veces es virtual o en otros lugares, y coordinan la entrega de material bélico a Ucrania. Básicamente es un grupo de apoyo logístico, de inteligencia, pero sobre todo armamentístico a Ucrania. Para que te hagas un... Atención. También a Argentina, miramos un aviso de Rusia a Argentina, y es que dicen que es preocupante la información sobre el posible envío de tanques argentinos a través de Alemania, similar al acuerdo aéreo con Francia, lo que apuntaba Dmitry Leokistov, citado por la prensa rusa, agregando que se comunicó clara y firmemente a Argentina que tales acciones serán consideradas como hostiles hacia Rusia. El diplomático instó al presidente argentino Javier Milei a no interferir en la guerra entre Ucrania y Rusia y a retomar la neutralidad para preservar el carácter amistoso de las relaciones rusas-argentinas, que históricamente han sido inmunes a las tendencias políticas. El sábado, al margen de la cumbre de paz en Ucrania, que finalizó en Suiza, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entregó a su homólogo argentino Javier Milei la Orden de la Libertad, una insignia concedida por méritos especiales de fortalecimiento de la soberanía y la independencia de Ucrania. La verdad no solo, ni amarosidad, va a serme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdad. Bueno, ahí está la situación, ¿no? Nosotros involucrados en un conflicto internacional del otro lado del mundo, sin ningún tipo de necesidad. No, para nada. ¿Qué necesidad tenemos de meternos en semejante conflicto? Lo cual, no solamente que no tenemos nada que ver ni con los rusos, ni menos con los ucranianos, pero nos meten en algo que históricamente me parece que Argentina nunca se metió. No, nunca. Porque nadie nos llamó. La Argentina siempre ha tenido una política de neutralidad. Exacto, y de buscar la paz. Sí, buscar la paz siempre y la concordancia entre los pueblos. La otra cuestión que también llama la atención es que nosotros vamos a mandar tanques. ¿Qué, sí. qué casualidad, nos vamos a mandar los TAM que fueron hechos en la época, en 2013, ¿no? En el gobierno claro, de Cristina. Sí, y se cortó la fabricación en la época de Macri. Claro. ¿Viste? Porque en realidad son, son tanques que están modernizados, porque viste que Argentina ha participado con la en la en esos digámosle en esos conflictos que hubo en el mundo, pero como cascos azules. Claro. O los cascos blancos. O cascos blancos, ¿viste? Siempre, sí. Pero siempre buscando no meternos directamente en conflictos bélicos. Claro. Siempre buscando o la paz o ayudar. Pero entonces, gracias a eso, esos tanques fueron modernizados, con computadoras, con un todo un. Todo un, este, un una tecnología. Tecnológico, exacto. Claro, después están los aviones que se mandan a la Antártida, que son donados por el gobierno ruso. Los helicópteros. Sí, pero ahora... que ya, ya bajaron uno. Sí, sí. Sí, uno mandando. De los que le donó ya se lo tiraron. Así que realmente, donde no tenemos ni para comer. No. Estamos financiando una guerra que no sí, tiene sí, ningún... Sí, porque se le ocurre al idiota este meterse, que se ve que debe buscar tener algún rédito económico, me imagino. No, junta medallita, ¿no es que donde vale la medallita? Sí. Fue sí, a Brasil y le dieron la medallita de las 3I. La medallita de las 3I. Y después volvió caminando con las patitas abiertas, no sé sí. qué pasó. No sé, sí. el avión. Le salió cara la medallita, me parece. Claro, vaya a saber. Este, pero son cosas que pasan. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra, brazo de sol en el este, guanaco de primavera. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, no pienso pegar la vuelta. Leonardo Ayali. Carlos Cuqui, la calle, la voz de la Ruta 40. Y la conciencia tan cierta, ¿de dónde sale esta gente? Presentan esta idea, como la nieve que hemos llamado, no se derrite mi queja. Como la nieve allá arriba, la nueva forja. No se derrite mi queja. Collage informativo del acontecer nacional, regional y local. ¿De qué? 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra, esto abierto y de pie. Todos los jueves de 17 a 19. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa.

página de información económica para poder después ir desgranándolo parte por parte, ¿no? Un mes más o menos, Caputo se va, o algo así, era otro el título. Digo, qué audaz este muchacho. Pero está demostrando que si no se va y resiste es porque tendrá que cambiar alguna de las cosas que él cree que son como él cree que tienen que ser. Y bueno, creo que eso no se le está dando. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Neto. Lo que quiere decirte es que se va porque ya cumplió con lo que vino. No se termina de ir porque no pudo redondearlo. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. Él, la otra vez, con la plata del Fondo Monetario Internacional, que dieron 15 mil millones de dólares, le pagó a los bonistas que él había traído para que compraran títulos en pesos. Era el secretario de Finanzas, le había hecho ronda, acompañado por Miguel Galucio, el que era hasta antes había sido presidente YPF nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. Acompañado por Miguel Galucio, trajo inversionistas en dólares que compraron títulos públicos en pesos. Se querían volver a dólares y no los tenía. Y los 15 mil millones de dólares, 1530, no un millón, ni 15 millones, 15 mil millones de dólares, lo liquidó. Él asumió el 18 de junio del 2018 y lo echaron el 26 de septiembre. En ese lapso vendió 15 mil millones de dólares a estos bonistas para que con esos dólares rescataron los títulos públicos. Le dio los dólares, él lo rescató en pesos y ellos llevaron los dólares afuera. Le pagaron los títulos públicos en pesos, ellos con esos pesos le compraron dólares al banco, a los bancos. El Banco Central puso los dólares que le había dado el Fondo Monetario Internacional y así se fueron. Esa vez cerró el circuito. Acá había prometido lo mismo. Hicieron rondas. Él, Pablo Kirchner, que es su segundo, es el actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central, y Vladimir Wernich, que es el vicepresidente. Bausili y Caputo tienen una consultora que se llama Anker, cuyos principales clientes son estos mismos que compraron los títulos públicos de acá. Y también dijimos la vez pasada que había aumentado la deuda en 65 millones de dólares, de los cuales 7 mil millones de dólares, un poco más, 7 mil 600 millones de dólares son los intereses que ya ganaron de vengado en pesos, pero convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación. Yo acá no pongo ningún número, son todos números de la Secretaría. Uno se pone en Secretaría de Finanzas de la Nación, boletín financiero, y te dicen que hasta mayo la deuda aumentó en 65.000, un millón de dólares, de los cuales 7.600 son intereses que le tienen que pagar a estos bonistas que vinieron y compraron estos títulos. ¿Cuál es el problema? Que la ganancia está devengada, pero no percibida. Esto es, tienen que convertirse en dólares. Por eso que Caputo aguanta lo que puede, y por supuesto, los que tienen estos títulos no son en el pecho. Habrá pequeños inversionistas. La gran mayoría son los grandes fondos de pensión de los Estados Unidos. Todos viejos conocidos por nosotros. BlackRock, Pinco, Vanguard, Franklin Templeton, Grand Merci, Fidelis, todos conocidos por nosotros, son los grandes poseedores de esos títulos. Y quieren cobrar. Conocidos por nosotros, difundidos por nosotros y ocultados por la mayoría de los medios de comunicación de este país, sean de la derecha, de la izquierda o quien sea. No quieren desnudar eso que hace años que venimos. Bueno, yo lo aprendí de usted, pero. No, al revés, lo aprendimos juntos. Lo aprendimos juntos hace muchos años, los sí, dos. Sí, sí, sí, es así. Y me duele eso, que a veces uno cuando se queda así medio solo diciendo cosas, digo, no estaremos equivocados, pero no estamos equivocados, está ratificado esto, día a día, y lo ocultan. Entonces le pegan a Milei porque tiene perro, gato, la hermana, esto, el otro, y no van al fondo de la cuestión. Adelante, Robelli. Exactamente tal cual lo que decís. Ese es el problema gravísimo que tiene este gobierno. No tiene dólares, se le demoró la aprobación del RIGE. El RIGE van a venir dólares, en este enclave africano que han hecho la Argentina. Pero van a venir a medida que van invirtiendo. Pampa Energía dijo que va a invertir 700 millones de dólares, pero a medida que haga el gasoducto que va de Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca. Entre mientras, los dólares no vienen. Y la presión es ahora. El problema fue que se dieron cuenta que en julio, el 9 de julio hay que pagar con los bonistas, que son la mayoría son los mismos, sumale Greylock y otros que son en otro grupo, pero son los mismos que negociaron con Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020, le habían dado 4 años de gracia para pagar el capital. Bueno, ahora hay que empezar a pagar el capital. El 9 de julio hay que pagar lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, estoy leyendo el boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación, el 9 de julio se deben pagar 2.558 millones de dólares en títulos públicos a estos bonistas que le hicieron la negociación y hay que pagarle capital, esto es capital más interés, 2.558, como son los mismos los pueden refinanciar, no es que lo van a exigir porque ellos no se tiran tiros al pie como hace el pueblo argentino que lo vota Milei, no se tiran un tiro en la rodilla, ellos saben negociar y esperan, pero la población se puso nerviosa, porque vos te encontrás con grandes vencimientos en dólares, el gobierno no tiene dólares, porque los dólares que tiene inflado sus reservas internacionales, ahí hay exactamente, en realidad son datos del 28 de junio, son 13.363 millones de dólares que tiene, que son de los depósitos de los ahorristas en dólares, ahorristas argentinos, no son grandes, porque si no ponen plata en otro lado, son sectores medios y medios altos que tienen capacidad de ahorro todavía, y pusieron 19.785 millones de dólares. Son datos al 28 de junio del Banco Central. De los cuales, de estos 19.785, prestaron 6.422. O sea que 13.363 millones de dólares, de los casi 29.000 millones de dólares que dice el Banco Central que tiene reservas brutas, son estos depósitos. La única forma que tiene para pagar sería utilizar estos depósitos, esto sería un corralito financiero, porque vos no le podés confiscar el depósito y volver a hacer un corralito financiero. Por eso que se pusieron nerviosos los depositantes, tanto en dólares como en pesos, y en estos dos días hábiles que pasaron, lunes y martes, fue monumental el retiro de depósitos. A medida que podían vencer los depósitos, caja de ahorro, todo lo que pudieron sacar en pesos y en dólares, y a medida que vayan sufriendo los vencimientos, van a ir retirándolo. Esta es la corrida cambiaria que ellos quieren ocultar con el atisbo de que se produzca una corrida bancaria. Y todos sabemos que cuando se produce una corrida cambiaria y una corrida bancaria, estamos en el 2001 nuevamente. Esta es la situación hoy. No sé cómo la va a resolver esta dupla de Caputo, Bausili y los grandes grupos que tienen detrás, pero es una fragilidad extrema. Está en una situación en que no tienen dólares, hay que pagar los intereses hasta mayo, 7.600 millones de dólares de intereses solamente de lo que ganaron de vengado en pesos, lo quieren convertir en dólares, quieren que lo que vinieron por carry trade se quieran ir, temen el efecto puerta 12, o sea, se van todos juntos, esto vuela por el aire y ellos cobran 2 pesos con 50 centavos. Esta es la situación en que nos encontramos. Muy dura. Y otro de los temas que me propuso trabajar era lo de la obra pública. Esto demuestra la necesidad de este gobierno. No tengo forma de decir lo estúpido que es este gobierno. Este gobierno, vos sabés que cuando se aprueba la ley de presupuesto del 2023, en esa ley de presupuesto 2023 se aprueban las obras para hacer el 2024 y 2025, pues es un plan trienal de obra. Forma parte del sistema de proyecto de inversión nacional, el BAPIN, el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Bueno, todo esto está es por ley. Él tiene que anular, porque él no tuvo presupuesto 2024 porque no quiso, pero sí tiene que cumplir con la ley de presupuesto 2023 y también la del 2022 que agarra obra del 2024. No las cumple y eran en total 2.731 obras. Decidió manos militares hacer solamente continuar 376, o sea, el 14% del total de las obras. Desgraciadamente no tengo los montos porque hay que buscar una por una, pero son eran en total aprobados en el presupuesto 2023 para hacer en los años 2024, 2025 y 2026 2.731 obras. Y dijo que va a ser solamente 376 y que va a reprogramar 347. Las otras 2.008 obras que no va a hacer, dice, bueno, si la quieren hacer las provincias, que la hagan las provincias. Pero que nosotros no le vamos a dar un peso. Esto dice el gobierno actual, incumpliendo la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que el que puede aceptar los argumentos o rechazarlo es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión conformada por diputados y senadores. Si le han votado corruptamente, le han votado este engendro jurídico que es el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, en derecho dicen que puede lo más, puede lo menos, le van a aprobar esta bestialidad. Ha cortado todas las obras públicas para hacer un ajuste, tiene que profundizar el ajuste y no le alcanza. Vos fíjate, en grandes números, para no marear a la audiencia, en grandes números, hasta mayo el total de gasto público fue 31 billones de pesos, 31 mil millones de dólares, y el total de intereses que tuvieron que pagar hasta hasta mayo para estos bonistas son 7.600 millones de dólares. O sea, el 25% total de gasto público son intereses de la deuda. Como eso está bajo la línea, le dicen en la jerga, o sea, no se ve, nadie dice nada. Pero vos tenés, vos, no es obra pública, ya te digo, ya lo aclaró que no va a ser 2008 horas, no es obra pública. No le crea la plata a la provincia, inclusive la plata que le corresponde a las 13 provincias que tienen su propio sistema jubilatorio, tienen su propio sistema previsional, no le gira la plata que le corresponde. Le ampliás a los jubilados, porque le bajaste fuertemente las jubilaciones y pensiones. No comprar nada de alimentos, no repartir lo que había comprado Victoria Tolosa Paz, menos comprar alimentos. No hace nada de nada, y sin embargo, pese a ese brutal ajuste, el ajuste es poco ante la deuda, esa deuda que significa el 25% del gasto público. Y un tema más. Todo esto viene acompañado de la aprobación de la ley base y la zanahoria esta que en la que se ha convertido y la convierte Cristina y su hijo también, que es el RIGI, y no quiero despotricar contra Cristina, pero la semana pasada di una conferencia, di una charla ahí con un pibe que hace gelatina, hace jingle, bueno, fue un reportaje de una hora. Y ella dice que, como dijo Máximo en la Cámara de Diputados, corrija lo del RIGI aplicándolo bien. ¿Hay alguna manera de aplicar bien el RIGI que le sirva al país? Mira, le voy a contestar con lo que dice el Vasco de Mendiguren, que no es santo de mi devoción, que fue el último secretario de Energía, es un hombre de, fue presidente de la Unión Industrial Argentina, un lobista industrial de muchísimos años, un lobista de la Unión Industrial Argentina, que fue el último secretario de industria, el último secretario de industria de Massa. Él dijo, la Argentina tiene dos opciones, o ser Noruega o ser Nigeria. Noruega tiene, no es bien, Enrique, tiene un fondo de pensión soberano por 1,26 billones, con B larga, billones de dólares, más de tres veces el Producto Bruto Argentino para extraer petróleo y gas de los fiordos que tienen sobre el Océano Ártico que le corresponde a Noruega. Y Noruega es el país que tiene más alto PBI, no llegan a ser 6 millones de habitantes, y tiene el PBI más alto de todo el planeta, ese sí, de todo el planeta, 89 mil dólares per cápita, es el PBI per cápita el año pasado de Noruega. Nosotros apenas superamos los 10 mil, 89 mil millones de dólares per cápita, con una mejor distribución de ingresos, nosotros superamos los 10 mil, pero tenemos, según la UCA, un 55,5% de pobres, o sea que con mejor distribución de ingresos tiene el PBI más alto de la tierra, porque el fondo soberano lo administra el Estado. El Estado es el que contrata, el que hace las licitaciones, como hacía Perón cuando hizo el gasoducto que venía de Comodoro Rivadavia hasta Lavallol, hasta Gran Buenos Aires. Ese gasoducto lo dirigió el Estado, licitó el Estado. Por supuesto, la obra la hicieron, por ejemplo, ahí viene Techín, la hizo Techín de Italia. Pero lo contratás vos. No es acá. Que el RIGI, vos no sabés, todo cerrado, no sabés cuál es el costo de tracción, nunca lo van a decir, no sabés cuál es el costo del traslado, de todo lo que van a hacer, no sabés cuál es el costo de lo que van a comprar, porque todo se mantiene cerrado y dice acá prohibida la entrada a toda persona ajena al establecimiento. Esta es la crueldad, y Cristina debería saberlo, una cosa es que lo haga el Estado, ella se dice peronista, nosotros por supuesto que queremos que la obra pública tiene que dirigir el Estado y con números transparentes y transparentar los costos a toda la población, como hacía Perón. El mejor ejemplo de obra pública y que más hizo obra pública de todos los gobiernos de toda nuestra historia, eso sí, de toda nuestra historia, fue el peronismo. Hizo todas grandes lluvias, hizo represas, hizo de todo, caminos, hizo pueblos donde no había nada, porque por ejemplo de Comodoro Rivadavia hasta acá había que hacer pueblo, había que poner hospitales, escuelas, policía, hizo de todo, pero todo transparentado, todo era. Y los diputados radicales, yo vengo del radicalismo, sé lo que digo, no podían encontrar un punto ni coma, nada. Tuvieron que aceptar. Es más, Moisés Levenson, que era diputado, decía que había que igualar y superar a lo que hacía el peronismo. Por eso, con números transparentes, un Estado que comunique, lo hace los países soberanos, estas obras que dependen del país, no el presente, sino generaciones futuras, las hace el Estado, no el privado. Cristina Fernández de Kirchner debería saberlo. Hello, boys. I'll be careful with the vaquita. Don't go. I am Cisco Kid, my friend Gordito. When I go to the Rosita, put a big pistola in my right costado. And another big pistola in my left costado. And a big puñal in my espalda for to kill the bandidos when I fall to the camino. Yeah. Leonardo Airaldi. Carlos Cuqui, la calle, la voz de la Ruta 40. Me presentan esta idea. La nueva Borja. Dicen que el programa periodístico de actualidad. Con sus pistolas cargadas, no respetables, grita la ley. La señora del alcalde no esperaba las noches al sol. El cura, las prostitutas y la otra vieja dueña del salón. La otra vieja dueña del salón. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino. Bueno, qué informe, ¿eh? Qué informe. Lindo. ¿Viste qué buena data que tiene Don Robelli? Don Robelli. Capo, ¿eh? Ya el apellido le dice todo, sí. Robelli. Robelli, ¿cómo no, Robelli? Robelli nos deja de pata para arriba. Pero bien, viste que, o sea, te plantea la parte económica como lo que realmente uno, si lo quiere ver, lo ve. Viste que a veces, viste que ellos decían la frase, ay, no la ven. Bueno, nosotros sí la estamos viendo y cómo la vamos a sentir, ¿eh? La ve y la siente. Sí, sí, sí, completo, completo. Así que, bueno. Bueno, me imagino que el oyente que escuche eso va a decir, epa, la cosa no está muy buena. No es como lo pintan. No. Viste que se está rumoreando que pueden ser que en cualquier momento, corralito y se termina de caer toda la estantería. ¿Usted cree? Y a eso apuntan. Dice que no hay un solo peso y que la plata que se necesita no llega de afuera y no va a venir de afuera, así que van a agarrar lo que está adentro. Claro, y después agarran el helicóptero porque y después, viste que a la clase media y a la clase alta no le gusta que le toquen el bolsillo, ¿eh? Ellos están muy de acuerdo con que te apaleen en Plaza de Mayo, que corten todos los piquetes, si te quieren dar comida que te la den y si no... Es tu problema, pero cuando vos le tocas los ahorros a los señores, ¡epa! Ahí salen todos y empieza que se vayan todos, que la política... Bueno, es lo que va a pasar, sí, lo que va a pasar. Porque fíjate vos que ahora la justicia le pide que no solo reparta la comida, sino las frazadas que hay. Sí. Y el gobierno sigue apelando, no quiere entregar nada. Y así todo, usted ve que no pasa nada. No. Ahora cuando le metan la mano al bolsillo a los ahorristas, ahí se pudre todo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que más. Bueno, entramos en el trayecto final, se nos está terminando el programa, los últimos minutos, y vamos con la información local, la más jugosa de las informaciones. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra. Usted que el cartonero de la información, cuénteme, ¿cómo fue la semana? Bueno, hablando de jugoso, tenemos un montón de cosas lindas que comentar. Entre las cosas lindas, bueno, viste que pasó el 9 de julio, un acto que, por lo menos por lo que yo vi, yo fui, había muy poca gente. Me eso parece que no había mucho para festejar, ¿eh? Eso fue lo que me dijo un vecino, de que fue un 9 de julio muy triste, muy poca gente, creo que una fila o dos de sillas. ¿Qué sé? ¿Dónde se hizo? En el gimnasio municipal. Ajá. En el gimnasio municipal se hizo. Yo la verdad que estuve un ratito. Bueno, cuando se retiraron las banderas de ceremonia me fui. No estaba para festejar realmente. Y bueno, igual me fui a comer unas empanadas. ¿Ahí? ¿Repartían empanadas ahí? No, no, ahí no. Ahí no sé. No, no dieron nada, no dieron de comer nada. No sé, ni. Ya no es la época de Tony, ¿se acuerdan que Tony siempre había algo para comer? Los asaditos, los locros. No, pero ese era para la fiesta del pueblo. Ah, sí. No, y acá no, la fiesta del pueblo, ¿qué hubo ahora? No, todavía falta. ¿Cuándo es la fiesta? Septiembre. Ah, bueno, pero no, vamos a esperar con algo. Vamos a esperar para septiembre a ver si a esto se le. Si están en el gobierno también, ¿sí? Claro, no. No, capaz que nos invitan algo. Ah, no sé. Sí, sí. La, así que. Nos invitan a irnos. Y después fui. Días después. El lunes pasado fue. El lunes, ya no me acuerdo, la verdad. Sí, creo que fui para la firma de. No, eso fue el viernes. El viernes fue. El viernes fue la firma. Fue el viernes. El viernes fue la firma del hospital. Exacto, para empezar la construcción del nuevo hospital. Vino el gobernador, todos los funcionarios, dieron una charla, explicaron todo lo que se hacía, hicieron un recorrido en el lugar, explicaron a los vecinos con una filmina de todo lo que se estaba haciendo. ¿Todo eso hicieron? No pregunto yo. ¡Ah, no, no! Ah, de la camioneta, le bajaron el vino y quedaron acá, listo, chao. Mira, creo que hicieron una recorrida por afuera. Hay gente que creo que le entregó carta y no sé qué otras cosas. ¿A quién? Al gobernador. Y sí, está cerrado el correo, así claro. Que. Así que haga de cartero. Que haga algo, por lo menos. Se gane el sueldo. Mientras no sea que el cartero llama dos veces. Bueno, la cosa que estuve ahí también fue un acto protocolar, ¿no es cierto? De que duró en realidad, viste que empezaba, se suponía que era a las 11 y empezó a las 12 y 5 y terminó 12 y 10. Ah, rapidísimo. Sí, cortito, fue cortito y al pie. Entró el gobernador, entró el intendente, se sentaron, entró el representante de esta empresa Construcciones Esquel, creo que se llama, que es la que va a estar en la construcción del hospital. Creo que dentro de dos o tres semanas empieza la construcción. Se firmaron los papeles correspondientes, y listo. Y se terminó el acto. Eso sí, trajeron unas cuantas personas que con manos grandes para unos buenos aplausos. ¿De dónde? ¿De Esquel? Y me imagino que aplaudidores profesionales. Sí. ¿No sabes que a mí llama la atención? Porque nosotros no recibimos, digo nosotros por la universidad, no recibimos ninguna invitación al acto. De hecho, yo llamé a la secretaria de gobierno y no me tenía ni el teléfono para preguntar. Sí, bueno, no. ¿Pero andaba el teléfono? Capaz que no andaba, no, che. No sé, llamé y yo como que atendieron y cortaron. Pero para ver si, pues bueno, un acto como esto, invitar a la universidad, a las instituciones. Claro. Más si van a hacer un hospital y la universidad tiene una carrera de medicina. Sí. Y una facultad de enfermería, y laboratorio. Y una facultad de ingeniería y económico, o sea que igual impactar en. Y una escuela de oficio que la tiene con el centro en Epuyén. O sea que todo lo que pase ahí va a tener una relación, no ni siquiera. Nada. No, sí. Nada. Sí, sí, la lamentablemente verdad que no hemos recibido sí. Ningún tipo de información del tema. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Hay. Lamentablemente es lo que hay. Pero bueno, igualmente te digo que. Yo o sea que el gobernador no hizo anuncios. No. Tomó la palabra, hizo dos o tres apreciaciones y punto, nada más. Todo contento, todo bien. Después de haber participado en Tucumán de esta gran firma de la ley de base, la entrega de todo el territorio, porque en realidad lo que entregó el territorio, y lo único que quieren defender, aparentemente, es el impuesto a las ganancias. Que no les cobren impuesto a la ganancia a sus amigos los petroleros y bueno, y algún otro que anden por ahí, pobrecito, esperando eso. Yo voy a buscar. Yo le voy a mostrar ahora, voy a ver si lo encuentro. Ah. Declaraciones del gobernador en Tucumán. Sí. Donde le dijeron, bueno, si venía a participar al acto. Dijo que sí, que venía a acompañar con la firma y después iban a discutir el contenido de la firma. Ah, mirá qué bien. Por eso primero yo, firma y después discute. Claro, por eso yo digo, bueno, acá firmó la construcción del hospital, después va a discutir si lo hace. Claro, y puede ser, vaya a saber. Bueno, si lo encontramos lo vamos a poner para escuchar, pero el firmar, el, o sea, si usted firma, se compromete. Sí, ya no está. No es que uno firme y después va a ver si... Firma y después discute. Claro. Claro, no, este, no, ya está. Ya está, ya está, hasta sí, las sí. manos. Así que bueno, si vamos por el concepto de gobernador, firmó para que se construya el hospital, pero esto no quiere decir que lo haga. ¿Vos decís, che? Y, ¿se echará para atrás? No sé, pues vamos a mover, dijo. Claro. Firmamos primero y después. Bueno, viste que el hospital tiene un periodo, o sea, la construcción, calculan de 2 años y medio. Dio, enumeró todo lo que va a tener, la sala y todas esas cosas, bueno. Pero más allá de eso, yo digo, yo, por lo menos es mi más sincera opinión. Tenemos el hospital acá de Puyehue, donde creo yo que todavía tenemos problemas con el tema de los médicos, médicos que están sin contrato, médicos que están ahí medio atados con alambre. Pero tenemos una gran administración. O sea, si te pones a calcular, me parece que hay 3-4 administrativos por cada médico que tenemos. O sea, pareciera que lo principal es tener una muy buena administración y una pequeña cantidad de médicos. En especial, viste que faltan especialistas. Hay médicos generalistas, sí, bárbaro, hay que felicitarlo. Pero también habría que regularle el sueldo, que se les pague, que los contraten como tiene que ser. Y aparte, todas las cosas que necesita el hospital, viste. O sea, no solamente en lo que es infraestructura, sino medicamentos. Hay un montón de cosas que... A mí me han dicho que, por ejemplo, viste que están las camas ortopédicas y que la mayoría de las camas ortopédicas no andan. O sea, están rotas. Ahora, si yo veo una cama andar, me saco el sombrero. Bueno, claro. ¿Sabes? Siento que me pego si veo que se abre una cama al galope en medio del campo. Claro, no, yo me refiero, viste, los controles. Que tienen. Si funcionan los sistemas. Exacto, viste que se levanta la patita, se levanta... La usted le da manija, sube, le baja. Le da manija, no tiramos una eléctrica. Creo que no. A mí me dijeron que no funciona. No funcionan las camas. Sí, la mayoría están rotas, viste, que tienen... ¿Por eso van a hacer un hospital nuevo? Bueno, el hospital posiblemente haga falta, sin duda alguna. Pero más allá, yo creo que un edificio no hace un hospital. No. El hospital me parece que lo hacen los facultativos, la gente de... que está en es buena, todo lo que es sanidad. Es una buena pregunta. ¿Qué hace el hospital, el enfermo o el médico? Yo creería que los médicos son fundamentales. Sí. Pero por eso que yo apunto a eso. Yo siempre utilicé un ejemplo, viste que yo vengo de la zona de Radatili. Radatili tenía una sala de primer auxilio municipal espectacular. Cuando yo llegué acá a Puyehue, la sala de primer auxilio de Radatili era superior al hospital. Y era una sala de primeros auxilios. Lo único que no tenía era internación, que tenía una ambulancia y en el caso de internación te llevaban al hospital regional de Comodoro. Está bien, pero si usted se clava una astilla en la pata acá en Puyehue, sí. ¿No se puede ir hasta la sala de Radatili para que se la atienda? No. Yo lo que digo es la diferencia de que vos tenés una municipalidad que estaba preocupada por la sanidad o por la salud de los habitantes. ¿Y usted dice que esta municipalidad no se preocupa? No, para nada. Para nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y porque todos los problemas que seguimos teniendo. ¿No está por inaugurar un hospital nuevo? No, que lo van a inaugurar dentro de 2 años y medio, pero o sea que tenés... Pero usted lo quiere todo ya. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Por qué no mejoramos? Que vos veas que el pequeño hospital que tenemos ahora, pero vos decís, no, pero tenemos un consultorio nuevo, tenemos estos médicos, los médicos están muy bien, tenemos las ambulancias. No, para nada. Porque, es más, viste que tienen, por ejemplo, odontólogo. Bueno, el odontólogo solamente lo único que te hace, tener un problema de muela, bueno, está para extracción, nada más. Después no te hace reparaciones, pero ¿por qué? ¿Porque no sabe o porque no tiene los elementos? Creo que no tiene los elementos. Ah, mire usted. Sí, sí. O sea, amalgama y todo eso, olvídate, no hay nada. Uh-huh. Tratamiento de conducto no existe. Entonces, convengamos que esa parte está muy endeble. Ahora, digo lo mismo y vuelvo a reiterar. Tiene mucha administración. no tiene mantenimiento. O sea, que usted está de acuerdo con el gobierno, hay que empezar a echar empleo público, hay que hacer, joder. No. Y si me está haciendo tener mucha administración, pero rajamos a todo y que se quede el médico nomás. Pero la administración tiene que haber, pero tiene que haber una administración acorde a lo que es el hospital. Bueno, si un hospital es grande... Es como decir, tenés una iglesia y tenés 25 curas. ¿Para qué querés? Si tenés una iglesia teniendo uno o dos curas, suficiente. Y después los otros, los monaguillos y todo. Si no hubiera ninguno, también estaría el sacristán. Bueno, pero, ¿viste? O sea, convengamos de que vos tenés que estar acorde... O sea, usted lo que me dice es que la estructura burocrática del hospital de Puyén es más grande que el servicio que presta. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, llego a pedir un enfermero y me mandan un administrativo. Y debe ser que el administrativo te cura, capaz. O sea, porque hay más administrativos que, por ejemplo, personal. Sí. Ah, ¿y eso a qué se debe? No sé. Y me imagino que debe haber una necesidad de administración. No, porque puede ser que cumplan un rol que está relacionado con... ¿Con la salud? Con la investigación. Capaz son que, investigadores. Son estadísticos, hacen estadística. Claro, hacen estadística de... Tantos resfriados, tanto... Viste que yo de esto no entiendo mucho, pero como soy una persona que... Yo lo que he visto acá, que ve mi ignorancia, usted tiene más experiencia por yo. Por ejemplo, acá en el lago hay una salita. Sí. Allá en la Rinconada hay otra salita, y allá en el Pedregoso... En el Pedregoso también hay otra, sí. Más un hospital. Sí. Estamos bien cubiertos con el edificio. Sí. ¿Y adentro qué hay? Sí, no sé, creo una que mosca nada. Muerta. Sí, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por eso, viste, hay cosas que son, me parece, muy... no tenés que ser un gran veedor para ver ese tipo de cosas. Yo por lo menos lo veo de ese modo. Pero bueno... Usted como Nimo, así lo veo yo. Así lo veo yo. O sea, le da la piedra negra. Me falta el pucho nada más. Y le da la perla negra al hospital. Así que bueno. Bueno, no sé, que una cosa que tendríamos que averiguar, usted que le gusta andar preguntando, si llegó la ambulancia que mandó Kicillof para Puyén, porque venía una ambulancia a Puyén. Yo no la he visto. ¿No? Bueno, no, cuando hablaron sobre la distribución de la ambulancia, dijeron, y una va a Puyén. Ah, mira qué bien. Así que yo creo que habría que ver si hay alguna ambulancia de Kicillof vino acá, sino avisarle que no llegó la ambulancia. Que no capaz llegó. Capaz se quedó sin un asta en el camino, qué sé capaz yo. Capaz que se quedó en el camino. Cubierta, sí, no tenía crique. Sí, viste, nunca se sabe. Bueno, ¿viste? Eso es una... Hay cosas que se pierden. Yo le digo a usted que tiene amigos, podría averiguar si llegó la... Y después armarse, si tiene tiempo, armarse una listita de decir qué servicios hay y qué servicios no hay y qué servicios habían y no hay más. Por ejemplo, la pasada me decían que el sistema de radiología es muy viejo, obsoleto y que no sirve. No sé si es cierto eso. No sé, creo que... No tengo idea si será obsoleto o no, pero sí que se sacan radiografías, sí. Ah, se sacan radiografías. Sí. Bueno, no, yo conozco varios radiólogos y radiólogas. Es más, una compañera nuestra también es radióloga. Le mandamos saludos. Ah, bueno. A Rocío. Saludos a Rocío, la radióloga. Y bueno, creo que está trabajando. Yo pensé que no estaría funcionando. Sí, no, creo que no, está eso. O sea, el pedido de suministro está bien hecho. Sí. Por algo sirve lo administrativo. ¿Sí? Sí, pero viste, no sé, sé que hay muchos problemas. Si vos vas medio de noche, las luces no prenden. No, yo oscuro. De noche, hospital y cementerio no me gusta ir. No, pero miedo. Por ahí por necesidad. ¿Te imaginas, va ahí dentro de la morgue en vez de dentro de la guardia? No, va ahí de visita. ¿Hay morgue acá, no? Sí, hay guardia. Guardia pasiva, creo que le llaman. ¿La morgue? No, morgue no. No, morgue le pregunté yo. No, yo la verdad que tuve que entrar una vez sola. Sí, había un cuarto ahí donde tenía el obsiso. Ah, bueno, hay un lugar donde guardarlo, una febrera. Sí, aparentemente, sí. No sé si será frío, la palabra así como morgue, ¿viste? Yo he entrado a la morgue de allá de Comodoro y bueno, me tocó entrar también una vez a la de Río Gallego. Pero no es un lugar tampoco grato, yo no. No, no. Ni siquiera. Pero yo le digo porque veo que acá pasa un accidente o algo y donde lo ponen. Y sí, ahí tenían un cuarto, ¿viste? Después lo trasladarán a qué, o por ahí. Sí, me imagino que sí. Bueno, entonces ya tenemos el segundo, primer pedido, calefacción para el gimnasio. Segundo gimnasio, pedido. Sí, seguimos. Menos administrativo y más médico. Exacto. Y arranquemos echando administrativo, entonces, ¿le parece? No es el hecho de echar, pero vos podés decir, bueno, tenemos tanto administrativo, pero nos faltan médicos. Bueno, primero arreglemos el tema de los médicos. Y después con los administrativos, ver a ver en otro lugar quizás los podemos meter. Quizás están o preparados. O los mandamos a estudiar medicina y los convertimos en médicos. También, aunque sea como enfermero, ¿viste? Claro, camillero. Camillero, bueno, cosas así. Y lo principal sería arreglar la calefacción del gimnasio municipal. Che, déjense de joder, estamos en pleno invierno, no se mueven nada. Hace 12 programas que usted se está quejando. ¿Viste? Y se ve que no lo escuchan. No, no, me parece que no escucha la radio esta gente. Nadie escucha nada. Sí, no. Sí, sí. Bueno, menos mal, me dijeron que... Menos mal, si no vamos en cana con todo lo que... A mí me dijeron que no tienen plata, que tienen que ubicar recursos, pero macho, ¿cómo puede ser? Estamos pasado mitad de año y seguimos con el mismo problema. O sea, va a llegar el verano y van a decir, mirá, es cierto, no tenemos calefacción. Claro, pero ahora en el verano no necesitamos. No, para el verano no. No, claro, no. Pero podrían que sea llamar una licitación para saber yo lo que sale. Yo qué sé, hacer algo. Han puesto esas dos estufitas eléctricas que la verdad que parecen dos velas, ¿viste? Es el calor que te da. No, no, es como la que tengo yo en el baño. No, la verdad que hay cosas que ya no se pueden tolerar. O sea, una cosa es decir, bueno, una semana, dos semanas. Hace meses que estamos... Bueno, pero no es lo único. Ha pasado usted en el Consejo Deliberante, cuando le tocó hablar, habló sobre la falta de iluminación en la parte del lago y tampoco ha pasado nada. No, no. Hemos hablado de los baches, tampoco ha pasado nada. No, tampoco. Habló sobre... ¿Ha hecho algo en el río? ¿Hubo alguna regla en el río? ¿Vio algo de eso? No, nada. Tampoco pasó nada. No, la gestión... Sí, la vecina cortando clavos. La verdad que no gestiona. No hay gestión, no hay una cierta... ¿Viste? Algún movimiento, algo que por lo menos diga, mirá, se está moviendo en eso. Yo le diría que hay algunos movimientos, no sé si a favor de la gente, pero un movimiento hay. ¿Vos decís? Sí, algunos movimientos ha habido. Tratar de escamotear algunos espacios. Movimiento telúrico. Sí, que no lo han podido escamotear, pero bueno, movimientos ha habido. Bueno, vamos a aprender igual alguna velita de ilusión. Nos vamos yendo porque ya nos repasamos en el horario. Hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos y por elegirnos. Y hablando a Aralde y Carlos Cuqui, la calle La Voz de la Ruta 40, le decimos muchas gracias por elegirnos como opción. Y será hasta pronto. Chau, sete. Adiós. Yuhu. ¿Cuándo, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Por eso escucha La Nueva Forja. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! No se pierda La Nueva Forja todos los jueves de 17 a 19, conducida por Leonardo Yaldi y Carlos Cuqui Lacalle, la voz de la Ruta 40. Los que van a la distancia volverán cuando el sol les dé la espalda. Los que van no son silencio, si el color por pintar les tiñe el cielo.